¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a Comic Manía directamente desde la antesala del infierno. Efectivamente, estoy ahorita en este momento en Cancún, Quintana Roo, en casa de mi mamá, donde me tuve que encerrar en su oficina para tener un poquito de privacidad y poder hacer este programa. Y no se preocupen, relájense, respiren, porque el día de hoy, aunque tenemos algunos problemitas con la conexión, no estaré el día de hoy solo. Del otro lado del Skype se encuentra mi buen amigo Beto Calvo, señor. Saluda a la gente, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme, Beto. Yo sé que en este momento tú estás preparándote para la fiesta de Año Nuevo con tu familia. Gracias por tomarte unos minutos para... una hora y media. Dos horas y media para esto. No tengo nada en qué prepararme. Ya hay humo blanco en la cocina, lo que significa que habemos pozole. Ah, perfecto. Eso es lo que querías, ¿no? Yo desafortunadamente, como tú sabrás, estoy a dieta, para variar. Creo que desde que me conoces estoy a dieta. Y he estado a dieta forzada por mí, desde que nos conocimos. Y tú recordarás que antes tomaba yo unas medidas muy agresivas para mantenerme a dieta. Te recordarás cuando comíamos buffet, que tenía que yo expulsar toda la comida que había comido de mi sistema. ¿Te acordarás? Sí, sabíamos que eso iba a pasar después de los hotcakes. Sí, efectivamente. Sí. Venían los hotcakes y teníamos que expulsarlos de mi sistema, pero los disfruté mientras estaban en mi boca. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de cosas más importantes, hablemos de cómics, porque tenemos 5 semanas de preguntas que hay que contestar. ¿Ya las tienes tú listas? Ya. Yo también las tengo listas. Podemos hacer así como que campechanearnos. Tú lees una y la contestamos los dos. Yo leo la siguiente y la contestamos los dos. Pero antes de empezar, me gustaría hablar de algo muy importante, algo que seguro tú ya estás enterado, me imagino que también hablaste de esto en tu programa, que es Comicverso. Hiciste el domingo pasado, ¿no? Si estoy en lo correcto, o el sábado pasado hiciste un podcast. Bueno, en este periodo, digamos, de vacaciones, desde que empezaron las cosas para acá, hemos grabado 3 veces, ya se publicó en un par de ocasiones. Ah, perfecto. Yo, obviamente, es el primer año que he faltado cañón a este programa. No he hecho programas por 3 miércoles y no hay que echarle la culpa a nadie excepto a mí. Honestamente, mi flojera me ha ganado, pero no podía evitarlo. Las primeras veces estuve fuera de la ciudad y ahorita, como yo llegué a México, perdón, llegué a Cancún el día 23 y pues el día 23, 24 y 25 todo el mundo estaba ocupado, no quería hacer algo yo solo y no quería molestar a mis amigos, entonces pues bueno. Hoy, afortunadamente, tú estuviste con un rato libre. Yo tengo toda la vida libre, aparentemente. Entonces, podemos hacer esto sin ningún problema. A ver, antes de empezar, tenemos que hablar de algo muy importante que va a suceder. Algo que mucha gente le está dando demasiada importancia, o al menos importancia que yo creo que no merece. Al menos yo. No sé qué opinarás tú. Pero, como todos sabrán, Stan Lee va a ir a México. Creo que es la segunda vez que va a México. La primera vez fue al DF en una mesita hace muchos años. ¿Le atiné correctamente? Sí, me va a ser 1996, 97, por allá. Ok. Y hace mucho tiempo. Yo no tuve, yo no viví en el DF en ese momento, entonces obviamente no pude ir. Además hubiera estado demasiado jovencito para poder haber ido. En el 97 yo tenía como que 15 años más o menos, un poquito menos. Oh, wow. ¿Hay un camión pasando cerca de tu casa? Estoy perdiendo, yo casi no te escuché. Ah, ok, lo que pasa es que se escuchó un como si fuera un camión pasando cerca de tu casa. Pero bueno, ya te escucho bien. Y ahorita ya regresa de nuevo nuestro buen amigo Stan Lee, que va a ser en una convención en Monterrey próximamente. Mucha gente ya me ha dicho, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir? ¿Lo vas a esperar? Y de hecho un amigo me dio mucha risa. Él me escribe y me dice, oye, Joby, ya sabes que Stan Lee va a estar en Monterrey. Y le dije, sí, pero no me interesa conocerlo. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, pues porque es un mentiroso. Y me dice, ¿de qué? ¿De cuándo? ¿De cómo? Y dije yo, qué curioso. Este chavo no sabe, digamos, todo el trasfondo de las mentiras y del tipo de persona que es Stan Lee. Y nomás porque es algo de Marvel, ya está entusiasmado de ir a verlo. Yo siento que hay mucho desconocimiento de quién es Stan Lee, qué hizo Stan Lee, por qué existe Stan Lee, por qué es importante Stan Lee y por qué pues no me cae tan bien como me debería de caer la persona que fue el co-creador, el co-arquitecto de todo Marvel. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de quién es Stan Lee? Para que la gente tenga una idea de por qué sería importante verlo y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Te parece bien? Me parece bien. Tú, para empezar, creo que lo hemos discutido antes, pero bueno, sería interesante verlo. Yo respeto a Stan Lee por ciertas cosas y lo odio por otras cosas. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas de este hombre? Yo lo respeto por varias cosas. Lo admiro sobre todo por la creación de Spider-Man, que ahí sí, digan lo que quieran, ahí ya Kirby no tuvo nada que ver. Tú sabes que yo soy pro Kirby en todas sus facetas, pero estoy pro por... Para ir a la próxima parte, continúa. Sí, vamos, creo que el mayor problema que tienen la mayoría de los fans, y creo que esto te incluye a ti, uh-huh, es el hecho de que Stan Lee ha pasado los últimos 30 años de su vida realizando una labor de relaciones públicas. Sí. Y en parte, ¿por qué lo hace? Y en parte porque a la compañía le conviene, lo han manejado como si él fuera el creador único del universo Marvel. Entonces creo que de ahí viene la mayor parte del problema, ¿no? Que mucha gente piensa que está mal de su parte que él haya aceptado este papel de vocero. Exacto. Sin buscar nunca que se compartiera el crédito a Jack Kirby, Steve Ditko y la gran cantidad de artistas que fueron los fundadores de lo que ahora conocemos como el universo Marvel. A mí en lo particular, pues yo sé que tal vez no está del todo bien lo que él ha hecho durante este tiempo, pero exacto, me parece exagerado el llegar a odiarlo por ello, porque, claro, insisto, es algo que no hizo él solo. Él se convirtió simplemente en el vocero de una corporación, uh-huh, y tal vez su mayor crimen haya sido el no hablar para tratar de que se le diera más crédito a sus compañeros de trabajo. Esa es exactamente la razón por la que me cae mal, porque uno supuestamente, digo, yo no sé si sea verdad, tú dime si es correcto, pero dicen que con la edad viene la sabiduría. Y en esa sabiduría debe llegar la madurez. Este hombre, como tú mencionas, desde que empezó Marvel hasta el día de hoy, jamás se ha atrevido a darle un centavo de crédito a las personas que en serio lo ayudaron a llegar tan lejos como él ha llegado. Él no hubiera podido llegar tan lejos solo, sin la ayuda, sin la cooperación, sin el trabajo de gente tan brillante como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita padre, Joe Simon de alguna manera u otra, porque hay una historia alterna de cómo se crea Spider-Man que la menciona Joe Simon, que es el co-creador del Capitán América, por las personas que no saben. Y es muy triste, ¿no? De que es obvio, todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, todo el mundo sabe que él no lo hizo solo. De hecho, creo que una de las cosas que es interesante y que demuestra que él no lo hizo solo es el estilo Marvel de trabajar un guión. Lo que hacía Stan Lee con sus co-creativos, con Jack Kirby, con Steve Ditko, se sentaban por unos 15 minutos y los dos platicaban acerca de qué se iba a tratar el próximo número. Tenían una idea más o menos de qué iba a pasar en el próximo número de los Cuatro Fantásticos, Thor, Capitán América, ¿cómo se llama esto? Los Cuatro Fantásticos. Se iba el dibujante y él dibujaba todo el número. Si tenía alguna pregunta, le hablaba por teléfono y le decía, oye, Stan, ¿qué te parece si en vez de hacer esto, hago esto? Y Stan decía, está bien, adelante. Regresaban ya con las páginas completas, ya todo hecho, y Stan Lee nomás agregaba los diálogos y se acabó. No digo que el trabajo de Stan Lee sea menor, es importantísimo lo que él hizo a nivel guionista y cómo guió a esos personajes, pero no lo hizo solo. Y lo que me enferma es que hasta el día de hoy sigue diciendo que él lo hizo solo. Tú viste, estoy seguro, un excelente documental inglés que se llama En búsqueda de Steve Ditko. Así es, en donde aparecen Jonathan Ross y Neil Gaiman tratando de localizar al ermitaño, el co-creador de Spider-Man. Sí, él no ayuda a su causa, déjame decirte. Pero hay un momento muy bonito donde están hablando con Stan Lee y le está diciendo a Jonathan Ross, mira, quiero que tú digas tal cual qué fue lo que pasó y que nos lo expliques. Y estaba necio y necio y necio y necio y necio Stan Lee de no darle un centavo de crédito a Steve Ditko. Y Steve Ditko sí tuvo algo que ver ahí, ¿no? Yo no le quito nada de su gloria a Steve Ditko. Stan Lee, nomás me encantaría que la compartiera. Y como se rehúsa a hacerlo, no me cae bien como persona. Lo que él hizo, tú mencionas que él fue el vocero, una de las cosas más brillantes que él hizo, él no sé cómo se enteró, cómo aprendió algo de mercadotecnia y logró que la gente que no le interesaban los personajes de Marvel se interesaran en ellos. Buscaba la manera de hacer que la gente se sintiera parte de la compañía. Todo el rollo este de los Marvel Zombies que empezó en los años 70 y también el Mary Marvel Marching Society, el MMMS, fueron todas ideas de Stan Lee, hacer en un club de fans para Marvel. Todo eso fue idea de Stan Lee para que la gente, los bullpen bulletins, para las personas que no saben lo que hacía Stan Lee, hacía como unos pequeños editoriales donde él creaba una ficción que todas las personas que trabajaban para Marvel trabajaban en el mismo edificio y se iban a comer lunch juntos o cómo trabajaban juntos y buscaba la manera que la gente sintiera parte de, o sea, sintiera parte de Marvel y por eso lo sintiera las más ganas de apoyarlos y comprar los cómics. Eso no le quito esa importancia. Pero si ya tiene su lugar en la historia, si ha aparecido en todas las malditas películas del universo cinematográfico de Marvel, con dos o tres excepciones, su nombre vivirá después de sus años. No tiene que seguir juntando crédito y no esparcirlo por todas partes. Se me hace muy grosero de su parte, se me hace muy, muy mala onda. Entonces digo, ¿para qué lo voy a ir a ver? ¿Para que nos cuente sus historias de cómo él crea todo en Marvel? O sea, esas historias las he oído billones de veces en todas sus entrevistas. Y lo más padre es que constantemente... De hecho, ahorita, que está en sus 90, si estoy en lo correcto. 92 años acaba de cumplir. Ajá. Ahorita... 91, perdón. Ajá. Cada vez dice que tiene muy mala memoria. Pero cada vez que dice algo que contradice algo que ha dicho antes, dice, es que tengo muy mala memoria, entonces no me acuerdo cómo fue que se creó tal personaje o cómo apareció tal personaje. Pero curiosamente, eso de que tiene muy mala memoria es desde que empezó Marvel. Desde la primera vez que le preguntaron, oye, ¿quién creó Spider-Man? Yo. Bueno, es que alguna vez tú dijiste que te ayudó Steve Ditko. Es que tengo muy mala memoria. Mi memoria es malísima. Esa de mi mala memoria, o sea, no. Es constantemente su excusa para no darle crédito a todos. No sé si alguna vez tú leíste dos de sus maneras de cómo habla de la creación del Silver Surfer. ¿Nunca has escuchado, nunca has leído o nunca te he comentado acerca de eso? Sí, leí una. Ajá, bueno. En una, él se da el crédito total de la creación del Silver Surfer. Él dice, un día estaba platicando con Jack, sacamos la idea de Galactus, y después se me ocurrió, oye, pero es un personaje tan, tan, tan poderoso, yo creo que sería interesante si él tuviera a alguien que fuera su heraldo, que anuncie su llegada. Y después comenta en otra versión de la misma historia que después de sacar la idea de Galactus, le manda un dibujo a Jack y dice Stan Lee, oye, Jack, ¿quién es esta personita que está flotando alrededor de Galactus? Y Jack Kirby dice, ese es su heraldo, el Silver Surfer. Entonces, en una versión se da el crédito a él, en otra versión le da el crédito total a Jack. ¿Cuál es la verdadera historia? Entonces, honestamente, para ir a escuchar eso, honestamente, ¿para qué? Aquí creo que hay algo que a mucha gente se le olvida, o mucha gente ni siquiera conoce esta parte de la historia. Dime. La gran mayoría de los artistas en algún momento salieron de mala manera de Marvel. Salieron ellos molestos a buscar trabajo a otras partes y peleados con la rama editorial de Marvel Comics. Sí. Y lo único que se quedó fue Stan Lee. Stan Lee se convirtió en el editor en jefe. Y John Romita padre. Él también nunca salió de ni un lugar. Pero sí, todos los demás se fueron. Ahora, todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue molesto. Todo el mundo se fue peleando. Todo el mundo se fue hablando mal de la compañía. Excepto Stan Lee. Uh-huh. Cuando Stan Lee se convierte en editor en jefe, él maneja los títulos durante una cierta cantidad de años antes de que la empresa se convierta en una corporación, y en el momento que se convierte en una corporación, traen a gente administrativa que no tiene nada que ver con el medio para que se encargue del manejo de la empresa. En ese momento es cuando le dan las gracias como editor y lo convierten en el representante de Marvel Media, que es cuando él se muda a Los Ángeles para empezar a funcionar como el vocero de Marvel. Uy, Entonces, me parece que esto es una parte muy importante de la historia, porque al estar hablando de una corporación, y sobre todo que en esta época, entre mediados y finales de los 70, es cuando empezó la discusión sobre las compensaciones para los creativos de las propiedades. Ajá. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo puedes tú saber que en el contrato que lo convierte en el vocero de la empresa, no hay alguna cláusula que le prohíba darle públicamente crédito a alguien más. Yo creo que sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con eso. Y hablando ahorita que mencionas que él fue el encargado de Marvel Media, recordemos que bajo su guía, varias de las peores, de los peores momentos de Marvel en el cine y en televisión fueron cuando salieron. O sea, pero vamos, él no era el director de Marvel Media, él no tomaba decisiones, él era la imagen pública, él era el que daba la cara, pero sí fue un momento muy triste porque con tal de que hubiera presencia de las propiedades de Marvel, aceptaban lo que fuera y tenemos fueron hasta que pésimas películas, pésimas series de televisión. Yo recuerdo mínimo tres que sí, bueno, te hacen llorar, aunque una de ellas sí me gusta, debo admitirlo, es un placer culpable. Salió la de Punisher. La de, ¿quién más? Capitán América y los Cuatro Fantásticos. De hecho, dos de ellas no salieron, dos de ellas las enlataron, así desde que... Y lo más curioso es que... Tres solamente salió la de Punisher. Ajá, y con trabajo. Y con trabajo y muy así como que... A escondidas. Vamos a hacerlo de manera que mucha gente no se dé cuenta de que eso tiene que ver con el cómic. Y tristemente me gusta la película, el problema es que tiene muy bajo presupuesto, entonces pues, obviamente no luce. Bajo presupuesto, a nivel historia yo solamente le encuentro un problema. Dime. Tener una mujer como líder de la Yakuza. Es el único problema que tiene la película. Si sí, tú eliminas pero, eso, la historia fluye muy bien. Yo se lo paso porque, bueno, siento que es una ficción, puede pasar. O sea, si lo hicieron en Kill Bill, ¿por qué no? ¿No? O sea, digo, claro, obviamente no puedes comparar al director de Punisher con Quentin Tarantino. Pero por decir, digo, ha sucedido antes, no me molesta demasiado. El problema es que pues, la película no luce porque no tiene presupuesto y como eso hay también una cantidad de caricaturas estúpidas y un momento y muchas decisiones muy malas. Y lo peor de todo es, digo, tal vez yo lo estoy tomando muy, muy, muy personal, pero veo su disfrute total de Stan Lee, de cuando los fans se le acercan y le dicen, tú es que tú hiciste todo, tú eres magnífico. Y él, en vez de, no sé, dar un poquito de crédito, decir, ¿sabes qué? Yo no estaría aquí si no hubiera sido por Steve Ditko, por Jack Kirby, por Don Heck, por creo que su hermano Larry Lieber, o no sé si es su hermano o su primo. También él fue el guionista de varios cómics. Él fue el guionista de Thor, él fue el guionista de Iron Man. Y nunca escuchas el nombre de Larry Lieber por ni una parte. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es que él tuvo este espacio de tanto poder? Era el sobrino del dueño de Marvel. De hecho, era el sobrino político del dueño de Marvel, de Martin Goodman. Entonces, no, él llegó ahí a través de nepotismo. Entonces, tengo muchos problemas con el hombre. Y además, yo no sé si... Una de las cosas que más me gusta es escuchar como el detrás de las escenas de cualquier creación, ¿no? Yo soy gran fan de los documentales, por eso. Porque me gusta ver qué pasó detrás. Por decir, bueno, hemos platicado, creo, al menos creo que he platicado contigo acerca de un excelente documental que se llama Corazones de Oscuridad, Hearts of Darkness, sí, que habla acerca de la todo el detrás de las escenas de esta brillante película llamada Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola, ¿cierto? Así es. A mí lo que me gusta es cómo Francis Ford Coppola desnuda su alma y desnuda su alma creativa en este documental y, ¿sabes? Todos los conflictos que él tuvo para llegar a este punto de crear algo tan perfecto como Apocalipsis Ahora. También hay otro, no, creo que no hemos discutido acerca de este, que se llama The Kid Stays in the Picture, que es un documental acerca de la vida de un productor de Paramount. Su nombre es Robert Evans. Y ahí también desnuda su alma, dice las cosas buenas y las cosas malas de todo el proceso de hacer que Paramount, que en su momento, cuando él toma el control de este estudio, en los años 60, era una basura, era el peor estudio de todos. Y lo volvió el estudio más importante de Hollywood por un espacio como 10 años. Entonces, todo ese tipo de cosas me gustan, pero me gusta que haya un cierto nivel de verdad. Y el problema de Stan Lee es que no sabes qué es verdad y que nomás es puro cuento para él seguir vendiendo su imagen de el creador. De alguna manera u otra, lo podemos odiar, lo podemos amar, pero George Lucas es el creador de Star Wars. Punto. Lo bueno y lo malo, todo... Solo si asumes que realmente no se la robó de otras fuentes. Ah, no, bro, plagió de todas partes. Pero él lo admite abiertamente. Él dice, me plagié a Kurosawa, ¿cómo se llama? La Fortaleza Escondida. Se lo plagió total. También se plagió Flash Gordon y se plagió 20.000 otras cosas. De hecho, a la persona que más plagió fue este tipo, a Joseph, ¿cómo se llama? El que escribe el Héroe de las Mil Caras. Campbell. Eso, se plagia a Joseph Campbell, pero la cosa es que va a hablar con Joseph Campbell y dice, me quiero plagiar tu historia, pero me la quiero plagiar bien. Y Joseph dice, ah, perfecto. Y tiene una larga plática acerca de eso. Y se la plagia bien, pero él lo admite. Pero al final del día, él fue el que, pues él es el creador de todo Star Wars, nos guste, nos disguste. Todo fue onda de él. Obviamente ahí hay mucha otra gente que le echó la mano en música, ¿no? John Williams, en edición, que no sé los nombres de los editores, pero están en, sus créditos aparecen clarísimamente en la película, ¿no? Entonces es lo que pues, me gusta de George Lucas, que es pues, mal que bien, tuvo ayuda y lo admite. Stan Lee se rehúsa. De hecho, ¿qué dicen todos los cómics? Stan Lee presenta Cuatro Fantásticos. Stan Lee presenta El Hombre Araña. Y él no lo hizo solo, tuvo ayuda, ¿no? Él tomó... Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Dime. Yo soy de la idea de que esto no es tanto culpa suya, sino que estos son contratos de por medio y él, okay, aunque quisiera, no podría decir nada. Digo, ah, ¿quieres ver una diferencia? Dime. Y encuentras en los cómics de DC, por ejemplo, que cualquier cómic en el que aparece Batman, tiene leyenda que dice Batman creado por Kane. Bob Kane, o Superman, sí, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Sí. Y no encuentras un solo cómic de Marvel que diga creado por Stan Lee. Entonces, el Stan Lee presenta, volvemos a lo mismo, él se convirtió en la imagen pública de la compañía, en el vocero, la mascota, si tú quieres. Okay. Y yo estoy seguro de que el problema es ese, que hay contratos que le impiden darle crédito de manera abierta a nadie más. Digo, a fin de cuentas, en los cómics está el crédito, quién escribió, quién dibujó, quién coloreaba, quién hacía los rótulos. Sí, pero no. Pero la cosa es que, sí, me imagino que estos son cláusulas que Marvel puso en los contratos, en el modo sobre una corporación, a fin de no tener que pagarle nada más a ninguno de los artistas que se fue hablando mal de la compañía. Bueno, es que también en algunos casos tenían razón de hablar un poquito mal. Y lo más triste es que muchos de ellos se fueron y se nota algo terrible, que era una gran simbiosis entre esos diferentes artistas y Stan Lee. Porque nuestro buen amigo Jack Kirby se fue a DC para hacer el demonio, Kamandi, Omak y el Cuarto Mundo, ¿ok? Y si tú los lees, dices, aquí falta Stan Lee y falta clarísimo. Necesitas una guía de historia, alguien que elimine las cosas que están fuera de control en todas estas historias y las base en algo, pues digamos, no más realidad, en realidad, pero que ponga los pies en la tierra, ¿no? Porque lo que tú lees algo del Fourth World y no tiene ni pies ni cabeza, son grandes historias que no tienen límite. Pero no tienen un final, no tienen una guía, no tienen un como le dicen, un follow-through, ¿no? Un punto, nos vamos a ir del punto A al punto B. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Nomás hay como ideas, ideas, ideas, ideas. Y es un mundo de ideas, pero no tienen una línea, ¿no? Y después ves en el caso de Steve Ditko, que se puede hacer The Question, Blue Beetle, Mr. A, Stalker, y ¿cómo se llama? Shade the Changing Man, que también está lleno de ideas muy interesantes, pero no tienen una guía para llegar de un punto al otro punto, ¿no? Y dices tú, aquí lo que le falta a estos dos es un escritor. Y en el caso de Stan Lee, lo que le faltaba era la gran imaginación y creatividad de esos dos individuos. Porque tan bueno como era a un nivel de dibujante John Romita, yo siento que él carecía para crear cosas nuevas. Él podía agarrar todo lo que existía y utilizarlo y dibujarlo precioso, ¿no? Toda la idea, por decir un gran ejemplo, es Steve Ditko dibujaba bonito, pero sus mujeres se veían bien. Pero la presentación de Mary Jane no la dibuja Steve Ditko, la dibuja John Romita padre. Y hacen que, bueno, Mary Jane es la mujer más hermosa que jamás ha aparecido en un cómic, ¿no? Y ya, pues mira, se benefició del cambio. Que es una forma de definirlo, podemos hablar de que John Romita Jr. no era un dibujante tan creativo como Ditko o como Kirby, pero era un artista mucho más estético. Oh, sin duda, sin duda. Y si tú ves todas las historias que hace John Romita, el arte está precioso, se vuelve un melodrama total, pero cosas nuevas que se digan, wow, brillantes y gigantescas, pues no, digamos, wow, estoy medio perdiendo ahorita. Que baje el ruido. Aquí también habría que señalar que realmente Stan Lee no escribió mucho después de que se fueron la mayoría de estos artistas. Él conforme fue creciendo la compañía, fue poco a poco haciéndose un lado y permitiendo que otra gente tomara los Roy Thomas fue uno de ellos. Pero sí, pero la cosa es, una de las cosas que hacía bien Stan Lee, si le tengo que decir, tengo que hablar bien de él, tomó ciertos riesgos que no mucha gente tomaría. La muerte de Gwen Stacy es uno de los más grandes pasos del Hombre Araña. Es cuando el cómic se vuelve otra cosa, se vuelve algo donde cualquiera puede morir. Digo, y eso en los años que fueron los 70s, ¿no? Principios de los 70s, eso. O sea, ¿quién se lo iba a imaginar? De hecho, hay un momento muy bonito en este cómic llamado Marvels, que algunas personas me han escrito a mi inbox en Facebook de si deberían de comprar Marvel o no. Obviamente, hay que comprar Marvels. Tiene que ser parte de su colección. Si les gustan los cómics de Marvel, si les gusta el arte de Alex Ross, si les gustan los cómics bien escritos, no, o sea, Marvels es una joya. Y uno de los momentos importantes, según Kurt Busiek, es la muerte de Gwen Stacy, es la muerte de la inocencia en los cómics. Es cuando ya los civiles también pueden morir, ¿no? No solo es o villanos o héroes. Es también personas que nomás están ahí como, ¿cómo se podría decir esto? Como daño colateral. Entonces es el final de la Era de Plata y el inicio de una nueva era moderna, la Era de Bronce. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que me encantaría escuchar, ¿no? De Stan Lee, que nos cuente el detrás de las escenas. Pero lo va a contar a su manera, ¿no? Dándose todo el crédito de todo. Y es como que, para escuchar a alguien que es tan egocéntrico, por eso me quedo escuchando Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Mira, y ahí es más suficiente. De la creación y los créditos. Sí. El problema es que muchas veces cuando se habla de creación, todo el mundo se centra en el personaje principal. Uh-huh. Y yo insisto, en donde ves menos injerencia de alguien más en el desarrollo del cómic, es uh-huh. precisamente en Spider-Man. Okay. Y si hay algo que hizo diferente a Spider-Man durante todo el periodo que lo escribió Stan Lee, es el increíble cast secundario que le creó al personaje. Wow, magnífico, sí. Y ahí sí, ese sí, no podemos decir que es obra de los artistas. Uh-huh. O sea, desde la tía, la vecina, la sobrina de la vecina, las chicas con las que está en la escuela, los compañeros de trabajo, todo el personal de... Bueno, J. Jonah Jameson es magnífico. O sea, entonces, todo eso es obra del escritor. Ahí sí no veo injerencia alguna de los artistas y es la razón por la que a veces me parece que también es exagerado el tratar de quitarle todo crédito a Stan Lee, pero vamos, volvemos a lo mismo. Esto es lo que pasa cuando los creativos se mezclan con corporaciones. Sí, ¿no? Hay cosas que seguramente los contratos le impiden decir. Uh-huh. No habrá forma de que algún día lo diga en público porque seguramente se metería en problemas. Okay. Y a su edad simplemente ya no puede estar para eso. Y por otro lado, me dices tú, es que para que vaya y nos cuente, creo que la gente no tiene una idea clara de lo que es Stan Lee cuando se presenten en algún evento públicamente. Creo que por ese lado los eventos recientes, sobre todo la mole, nos han mal acostumbrado. Ajá. O sea, si creen que van a poder ustedes llegar y platicar con Stan Lee y que les firme su montón de cómics y demás, están muy equivocados. Sí, o sea, tú ya viste, hay una lista de precios aparentemente, ¿no? Sí, por aquí los tengo. A ver. Básicamente, lo que la gente no está tomando en cuenta... Sí. Es a su edad él no puede pasar horas firmando autógrafos. Okay, es muy cierto. De hecho, en ninguna parte del mundo se van a encontrar con una convención donde ustedes puedan ir a buscar la mesa de un dibujante o un escritor donde va a estar él sentado durante 10 horas firmándole. Eso solo pasa en México. Bueno, sí, porque en San Diego están sentados firmando horarios, pero un cierto espacio. Se van, regresan. 2 o 3 horas se van. A veces está a su mesa, pero hay gente que está ahí vendiendo uh-huh. prints, sketchbooks y demás, y no está el artista o el escritor en su mesa. ¿Y muchos? Y de hecho, muchas veces tienen los horarios en uh-huh. los que tú puedes ir para que te firme y son bloques de 2 o de 3 horas, no más. Y no solo eso, tienes a alguien que es una leyenda viviente, alguien que yo adoro, a pesar de que sí, ya cruzó a la locura porque cree que puede escribir, que es obviamente Neal Adams, que Neal Adams te cobra por todo. O sea, si tú estornudas cerca de él y él te dice salud, de seguro te va a cobrar unos $10. Es probable. Entonces, te cobra si te tomas una foto con él, te cobra si le tomas una foto aunque no estés tú con él, te ¿sí? cobra por cualquier cosa. Sí, y no es el único caso, él es uno de los más notorios, pero no es el único caso. Ahora, en el caso de Stan Lee, tomen en cuenta su edad. Sí. La gran cantidad de demanda que hay de los fans por tratar de conocerlo. Efectivamente. Entonces, para que se haga una idea... Y así para ponernos el número así en bruto, va a estar en un evento de 3 días. Ajá. Cada día no va a firmar más de 700 autógrafos. Okay. Estamos hablando de que la asistencia en las convenciones es de miles de personas. Okay. Entonces, el gran punto de venta de este evento en Monterrey, que por cierto me parece que la entrada es libre, es la presencia de Stan Lee. Total. Si llegan ahí 5.000 fans, vamos a tener a menos del 15% salir satisfecho con una firma de Stan Lee. Y es solo una firma, o sea, no son 20 cómics que te va a firmar. Exactamente. Y si te firma, si tú llevas un cómic o un juguete o un póster que quieras que te firme, esa firma en lo que tú lleves te va a costar $800. ¿Perdón? $800 te cuesta la firma. Es que entonces la única manera que la gente haga eso es si después verás ese juguete, ese cómic, ese póster, esa playera en eBay o Mercado Libre, ¿no? Pues es que digo, $800 pesos. Dice, bueno, sí está caro, pero puedes ahorrar. Pues eso es un decir, porque desde ya está a la venta el que compres, es un boleto que te da el derecho al autógrafo. Okay. Entonces, para firmar en un artículo así, algo que tú lleves, eso está limitado a 200 por día. Si tú quieres que te firme un cómic, un post, un juguete, una película, es los 200 primeros en comprar el boletito que vale por el autógrafo. Okay. Y eso está a la venta desde, me parece que desde el lunes. Aparte de estos 200 firmas en autógrafo, está la firma en fotos suyas, que te cuesta $600. ¿Perdón? ¿Te venden una foto? ¿Perdón? Es una foto que él trae, o sea, no una foto que te vas a tomar. Es una foto de stock, una foto profesional que él ya trae preparada. Uh-huh. Te van a dar por $600, tú recibes una de estas 200 fotos por día. Ajá. Y el boleto para que te puedas formar a la fila en la que te va a firmar tu foto. Ok. Entonces son 200 en, digamos, 200 en cómics, 200 en fotos de las que te venden. Uh-huh. Está también la posibilidad de que te tomes una foto con él. Sí. Si tú tomas esta foto con él, y esta foto te la toma un fotógrafo profesional con equipo profesional y te la dan impresa. Ah, es una foto de 20 por 25 centímetros, pero esto no incluye ninguna firma. O sea, el tomarte una foto con él te cuesta $800 y no incluye el autógrafo. $800 por tomarte una foto junto a él. Por tomarte una foto junto a él, una foto profesional de muy buena calidad, impresa en claro. papel. $800. Y de estas son solamente 100 fotos. Okay. Llevamos 400 autógrafos y 100 fotos. Ok. Después de esto, wow. está. Y esta misma foto profesional. Sí. Si tú quieres tomarte la foto con él y que además te la firme. Sí. Esto cuesta $1,200. O sea, básicamente, si vives en Monterrey. Te va a salir caro. Pero si vives fuera de Monterrey, puede Aparte, ser... Eso es lo que te va a costar la transportación, el hospedaje, lo que te quedes ahí, más lo que piensas pagar. Es que, si estoy en lo correcto, digo, hay algunas aerolíneas muy baratas que una ida y vuelta, por decir, DF Monterrey, está alrededor de unos $2,000 o un poquito menos, ¿no? Unos 1,500. Y si lo compras desde ahorita en aerolíneas más baratas, lo encuentras en 1,000, $1,200. Entonces, básicamente, si te vas en autobús, te va a costar $900 o $1,000. O sea, es básicamente lo mismo. Básicamente, $1,000 de transporte y $1,200 por una foto autografiada. $1,200 por una foto. Yo honestamente, y además, como tú acabas de mencionar, por su edad y por la cantidad de gente que tiene que está formada, por las fotos, las firmas, etc. Va a sonreír, se va a tomar la foto contigo. Ah, sí. Tal vez estreche tu mano, no va a platicar contigo. Eso es lo más importante. Te va a decir Excelsior y te vas a ir. Es hola, ¿cómo estás? Excelsior, te vas a ir. Le vas a decir gracias, va a haber aprendido algunas palabras españolas, solamente te va a decir de nada, te va a decir Excelsior y nada más. No vas a poder platicar con él. Insisto, wow. Esto es algo que creo que los eventos recientes nos han mal acostumbrado. Sí. La sola demanda que tiene hace imposible pensar que si ya pudieras llegar y hacerle alguna pregunta, lo que sea. Porque mira. Bueno, estas son las cosas fijas. Y, no, y perdón que te interrumpa, pero tú lo viste. Yo fui esta mole donde obviamente el Batiluchador también hizo su segunda aparición aquí en una convención. Tú estabas al lado de uno de mis héroes, que también es uno de tus héroes. Su nombre es Kevin Maguire, el dibujante de la Liga de la Justicia Internacional. El tipo dibuja precioso. Su arte ha mejorado a través del tiempo. Yo me paré, te fui a saludar a ti. Aproveché que no había absolutamente nadie sentado platicando con Kevin Maguire, me puse a platicar con él y hablamos un rato. Así, digamos, no muchísimo porque no lo quiero molestar y también no se veía como que de humor, pero platicamos bastante, sin ningún problema. Después me fui y estuve platicando con Michael Golden también un ratito, no muchísimo tiempo, pero un ratito. Y el tipo estaba muy, muy tranquilo, muy relajado. Y dices tú, bueno, es que así sí está padre hablar con tus héroes, ¿no? Pero no creo que sea lo mismo ahorita en esta convención de Monterrey. Pero bueno, ¿estabas continuando con los precios? Ok, sí existe una posibilidad de que puedas platicar con él, A ver. no durante el evento, sino porque como parte de las opciones que te dan, hay una convivencia con él. Okay. Esta está limitada a 100 personas, es un solo día, me imagino que debe ser alguno de los días previos o alguno de los días del evento durante la noche, que es un cóctel de una hora, Okay. ajá, donde Ajá. habrá una plática de 10 a 15 minutos de Stanley, donde tal vez se le puedan hacer algunas preguntas de las 100 personas que asistan. O Esto sea, incluye la posibilidad de que te puedas tomar una foto con él, con tu propia cámara o celular, sí. y que te firme algún objeto. Okay. ¿Cuánto cuesta esta convivencia? 3.500 pesos. Por pasar una hora con Stan Lee, escucharlo hablar durante 10 o 15 minutos, tomarte una Wow. foto y que te firme algo. Okay. Y son 100 personas nada más. Okay. Tú creo que tú ya dijiste tu versión de Stan Lee, qué es lo que tú ves, ¿no? Yo ya dije la mía. Creo que ambos lo que tenemos en común es que lo respetamos por lo que hizo en los años 60, por cómo guió la compañía en los años Independientemente 70. de si toma más crédito del que merece, si no reparte el crédito de la manera que debería, fue parte de esto. Sí, yo lo Y el respeto. otro, no habría un universo Marvel como lo conocemos si él no hubiese estado ahí. No, no, Es tan simple como eso. yo lo respeto por lo que hizo, por lo que es, su trabajo como creador o co-creador del universo Marvel, no como persona. Pero bueno, hay muchas personas locas en el mundo. Lo estuve hablando en el último programa que hice de Comic Manía con Rodrigo Díaz Paz, cuando estábamos todavía en la estación, de que Roman Polanski y Woody Allen son dos personas a las cuales yo respeto mucho su trabajo creativo, pero como personas están locos, ¿no? Especialmente en el área sexual. Pues no hablemos de eso. Lo mismo puedo decir de Stan Lee, pero lo que tengo que decir es, lo que están haciendo en esta convención es asalto a mano armada. Si alguien lo va a hacer, honestamente, qué bueno que tengan ese nivel de dinero, ese nivel de acceso a dinero. Y si quieren pasar un rato con Stan Lee, adelante, gasten todo el dinero que quieran, porque creo que tanto tú como yo hemos gastado dinero en cosas que no necesitamos, pero lo hemos gastado porque son partes importantes de nuestras colecciones. O sea, yo tengo un escudo del Capitán América, un casco de Iron Man y un, ¿cómo se llama? Y un mazo de Thor, que me costaron considerable dinero. Y no los uso, no me los tengo ahí para exhibir. Tú tienes una colección preciosa de todos los DVDs del universo cinematográfico de Marvel, fase 1 que viene con una cajita preciosa que te costó bastante caro, pero estás orgulloso de tenerlo, ¿no? Porque son cosas que aunque no que teníamos el dinero para conseguirlas y queríamos que fueran parte de nuestra colección, no tiene nada de malo. Yo personalmente me rehúso a gastar 600 pesos por una foto. Oh, que es 3.500 pesos para convivir una hora con una persona, con otras 100 personas, ¿no? O sea, yo sí siento que es excesivo, yo no lo haría, pero cualquier persona que lo haga, adelante, creo que todos tenemos el derecho de tirar nuestro dinero en lo que querramos. Pero a mí lo que me gustaría hacer es, si alguien de ustedes que está escuchando este programa se va a ir a Monterrey y va a ser parte de este evento y hasta va a gastar algo para hablar con Stan Lee, me encantaría que por favor nos escriban, ya sea a nuestro Facebook, que es como todos ustedes saben, Comic Manía MX, o que nos escriban a nuestro Twitter, que es arroba Comic Manía MX, o al correo personal del programa, que es Comic Manía MX, arroba gmail.com, y díganos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, si les gustó o si no les gustó. Creo que sería algo bastante interesante. Tú personalmente, Beto, ¿tú irías, tú gastarías ese dinero? No. Mira, tal vez si lo trajeran a la Ciudad de México y no involucrara todos los gastos adicionales de tener que trasladarte allá, el que es un evento que no sabes qué más va a haber y va solamente a ver a Stan Lee, es lo que me parece un poquito exagerado. Okay. En caso de que lo trajeran acá, que supieras que hay una posibilidad de que puedas verlo y demás, tal vez estaría dispuesto a pagar por una firma en algo. No sé, tal vez el ómnibus con los primeros 30 números de Spider-Man o Okay. algo así. Es que Pero bajo la premisa de que tienes que hacer un viaje, pagar hospedaje, transporte, alimentación y demás para un evento en el que lo vas a ver durante un par de minutos, Sí, no, es es demasiado. demasiado. Sí, es que también se me olvida que tú y Spider-Man tienen algo muy, muy, muy cercano, algo muy, muy amoroso entre ustedes dos. Me parece perfecto, yo haría lo mismo, pero por Batman, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Beto, desafortunadamente, aunque no lo creas, ya hablamos por 40 minutos sin parar acerca de solo un tema. Y tenemos 5 semanas de preguntas. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Okay, nada más antes Sí, de esto, claro. por ahí que decías que lo que están haciendo con los precios, aquí cabe aclarar que esto también no es política del evento, ¿eh? Esto Okay. es algo que pasa en todas partes del mundo. Por ahí se anunció que también en 2014 va a ser su último viaje a Europa para Ajá. estar en una convención en Londres en el verano, me parece que es en julio, en la London Film and Comic Con. Okay. En ese caso, los autógrafos con Stanley están todos puestos en libras esterlinas, pero los equivalentes son muy similares. Okay. El tomarte una foto con él son 500 y tantos pesos, el que te firme un autógrafo son 600 y tantos pesos. Entonces, estos son precios que más bien él ya tiene establecidos. Ahora, Perfecto. por otro lado, aquí lo que vea que aclara en el caso de celebridades es que estos precios generalmente los establece una agencia. Por Ah, ejemplo, claro. en el caso de Neil Gaiman. ¿Sí? Neil Gaiman tiene un agente. Cuando Neil Gaiman va a dar una plática a alguna universidad o a alguna feria del libro o algún evento, no recuerdo la cantidad exacta, pero por decirte algo, si tú llamas, si tú estás organizando una feria del libro que vas a presentar aquí en la universidad y quieres que venga Neil Gaiman a dar una plática a tu evento, tú hablas con su agencia. Okay. Su agencia te va a decir, ok, mira, él puede ir, está ahí 2 días, tienes una... Es una conferencia en la que va a hablar durante 1 hora y después va a contestar preguntas durante media hora más. Y si quieres, le podemos agregar al final una firma de autógrafos durante 1 hora, hora y media. Y esto te va a costar $90,000. Okay. Cuando Wow. Neil Gaiman se enteró de esto, dijo, oye, pero ¿por qué voy a cobrar tanto? Dijeron, ok, porque lo que nosotros hacemos es realizar un estudio de mercado, de ver el interés que hay de tenerte en un evento. Entonces, calculamos el precio a manera de que tú vayas a hacer esto 6 o 7 veces al año, no más. Entonces, podemos decir, te cobra $1,000 y entonces vas a tener una presentación cada tercer día y jamás vas a poder sentarte a escribir. Claro. Entonces, este precio se fija de acuerdo a lo que nosotros vamos a manejar tu imagen, de acuerdo a la demanda que tiene, a fin de que solamente realices una cantidad limitada de presentaciones al año que te permita seguir haciendo tu trabajo. Entonces, en este caso, con Stanley, me imagino que es algo similar. Si no cobrara lo que cobra, estaría cada minuto de su vida sentado firmando algo o tomándose una foto con alguien. ¿Sabes también? Hay una convención que se llama Kamikaze, que lo hacen en Los Ángeles, estoy en lo correcto, ¿no? Así es, Y de ahorita hecho es él. nueva y es parte de una de sus compañías. Exacto, y es una de sus compañías y ahorita él está como constantemente anunciándola y hablando de ella. Y es muy curioso porque yo no sé qué tanto leas Comics Alliance, esta página sobre noticias de cómics. Yo la leo bastante seguido, aunque cada vez me estoy hartando más de ellos, porque todo, todo para ellos es misógino o racista. Todo. Si no contratan a una mujer para que escriba cómics o dibuje cómics, son misóginos. Si no quieren que Spider-Man sea negro, son racistas. Entonces, ¿qué onda con esta gente, no? Siempre están acusando a todos los fans y a todos los medios de eso. Pero bueno, una de las cosas que estaban diciendo es que odian todo lo que hay detrás de Kamikaze, porque aparentemente se están aprovechando de los fans también. Están utilizando el rostro de Stan Lee para buscar la manera de sacarle más dinero a los fans y llevarlos a una convención que no te ofrece mucho más que solo el respaldo de Stan Lee, según he escuchado. Yo obviamente nunca he ido a la convención, pero he oído cosas malas de ellas. Pero bueno, a todas las personas que están ahí que son parte de esa convención de Monterrey, les deseo toda la suerte del mundo. Y me encantaría saber el detrás de las escenas de lo que pase ahí. Si es que va a firmar los 700 autógrafos y tomará las 600 fotos y hablará los 10 minutos. Si alguien va, por favor, sería magnífico escuchar de ustedes. Y ahora sí, Beto, desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte musical. Regresando ya vamos. Desafortunadamente es por la clase de selección que vas a poner, ¿verdad? Ah, pues honestamente no, porque nomás me gustaría seguir hablando, nomás y hablando y hablando y hablando, pero tengo que ir al baño. Entonces, desafortunadamente, tenemos que hacer un pequeño corte musical. Y no, ya no me aprovecho tanto. Y déjame decirte, si quieres saber de mala música, yo sé que todas mis boy bands no son favoritos de todos, pero ahorita, De nadie. de todos, pero de muchas personas sí me apoyan. y más que nada me apoyo yo mismo, entonces ya se muelan. Pero ahorita mi sobrina, mi hermosa sobrina llamada Michelle, está adicta al Club High Five, está adicta a Discovery Kids, está adicta a la casa de Mickey Mouse, y todo el santo día que estoy aquí me están poniendo esa música. De hecho, voy a poner un pedacito de una de ellas para que lloren conmigo, porque la he escuchado más de 1000 veces. Te juro que si algún día me vuelvo psicópata, va a ser por la cantidad de veces que he escuchado La Casa de Mickey Mouse. Nada más, que caballeros, vamos a un pequeño corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home all of the change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after didn't exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Oh, you turn your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call. Spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a payphone trying to call home all of the change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. And all these fairy tales I'm full. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Me acompaña del otro lado del Skype mi buen amigo Beto Calvo. Saluda a la gente, por favor, Beto Calvo. Hola, ¿cómo estamos? Y también traje a mi hermosísima sobrina llamada Michelle para que nos acompañe, a ver si ella puede responder algo acerca de cómics. Porque obviamente, como todos ustedes saben, quiero hacer que ella sea fan de cómics. A ver, Michelle, ¿quieres decirle algo? Creo que se acaba de hacer popó. ¿Quieres decirle algo a la gente de Comic Manía? ¿Sí, bebé? Michelle, ¿quieres decirles algo? ¿No? No, todavía no aprende a hablar tanto como yo. A ver, vamos a ver qué tenemos. Esperemos que nunca aprenda. Calla ya. A ver, ¿quieres leer la primera pregunta de Telera Mutante? Ok, Telera Mutante nos dice: hola amigos de Comic Manía, amigo Joy, quería preguntarte si me puedes hablar de las Tortugas Ninja, en específico del cómic. ¿Qué tanto defiende el show de TV y si es recomendable leerlo? Me gustaría conocer su lado donde todo comenzó. Dicen que son muy oscuras. Gracias, excelente show. Muchas gracias, Telera Mutante. Pues mira, ahí te va. Hasta donde yo sé, yo solo leí los cómics originales de Kevin Eastman y Peter Laird, que me encantaron. Son bastante buenos, muy divertidos. El arte o el estilo de arte es muy diferente a lo que vimos en la caricatura de los años 90. O, perdón, que es finales de los 80, mejor dicho, ¿no? Sí, debe ser de mediados incluso. Exacto, y de hecho esa caricatura se iban mucho más por la comedia, lo hacían mucho más para niños muy chiquitos y tenía un estilo que yo personalmente detesto. Creo que todos hemos visto ese brillante episodio de Los Simpsons donde aparece Pucci, que es un personaje todo lleno de esta. ¿Qué pasa, Michelle? Estoy hablando acerca de cómics y de las Tortugas Ninja. La veo un poquito intranquila, pero bueno, no. ¿Qué pasa, nena? Es curioso porque tal vez la gente no crea que tengo aquí a la... No llores, nena. ¿Ya quieres ir con tu mamá? ¿Sí? A ver, dile adiós a la gente de Comic Manía. Pero la cosa es que era muy, muy, muy, muy diferente. Tanto el cómic era muy diferente a nivel historia que la serie de televisión, porque la serie de televisión se iba mucho a la comedia. En cambio, el cómic, como trataba de ser un poquito más serio. De hecho, era una burla, una parodia, se podría decir, de lo que estaba sucediendo en los cómics de Daredevil, de Frank Miller. Pero ahorita yo no he leído para nada, nada de los Tortugas Niñas, ni he visto nada de la serie de televisión. ¿Tú has visto algo? De la serie nueva no he visto nada. Ajá. De los cómics estaba haciendo dos series, una que era Classic, que estaba reprimiendo precisamente las historias de Eastman y Laird, y una serie nueva de la que leí los primeros dos números. Estaban tratando de regresarlo un poquito al origen, era un poquito más en serio, más alejándose de la comedia, pero en general, vamos, si eres fan de las tortugas, de las caricaturas, te vas a encontrar con algo muy diferente. Si no eres tan fan, te agrada la idea de los personajes, sí valdría la pena que le echaran un vistazo, pero sí es algo completamente diferente en tono. La historia es un poquito más seria, como mencionas, nació con la idea de ser una parodia, burlarse un poquito de las historias de ninjas y guerreros mutantes. Sí, claro. Pero nunca al nivel de convertirse en una sátira. Entonces era un cómic de un tono bastante diferente al de la serie animada, pero en general valía bastante la pena. Y de la serie nueva, como te decía, leí los primeros números y al parecer estaban tratando de recuperar el tono de la serie original. Yo lo que tendría que decir es, si eres fan de algo, vas a ser fan de eso eternamente. Digo, toma mucho para que lo dejes de amar. Por eso yo recuerdo que había una persona que adoraba, cuando yo todavía estaba en el programa de La Quinta Dimensión, ¿no? Es para que veas cuánto tiempo fue. Y él adoraba los cómics de Aliens contra Depredador. Los amaba. Y quería que le dedicáramos la hora del programa, que solo tenemos una hora en ese entonces, queríamos que dedicamos la hora del programa a hablar de Aliens contra Depredador y en particular del personaje que ha sobrevivido todos los cómics. Y dije yo, pero digo, qué chido que te gusten los Aliens contra Depredador, pero pues no vamos a dedicarle todo un programa a un tema tan, pues, tan de nicho, ¿no? Que solo a una persona o dos le ha de gustar, no le va a gustar a todos. Y también lo veo cada vez que voy a la mole, hay un club de fans de los Ghostbusters. Y es una serie que salió en el 84, es una película que salió en el 84, seguido por una serie animada que apareció que en el 87 más o menos. Y hay un número muy limitado de episodios, hay un número muy limitado de películas, solo hay dos. Y sin embargo, la gente que son fans de los Ghostbusters son muy fans de los Ghostbusters. Entonces digo yo, creo que cuando algo te gusta tanto, nada te va a agüitar las ganas de seguir viendo cosas nuevas de esto. Yo me imagino que los fans de las Tortugas Ninja son fans de Hueso Colorado, porque crecieron con la caricatura, y aunque no hayan leído los cómics de Peter Laird, de Kevin Eastman, que son bastante buenos, leyeron los cómics, estaban saliendo en ese momento. Entonces lo que les puedo decir es, si te gustan las Tortugas Ninja, pues dale una oportunidad al cómic. Yo en particular me gustaron a medias, me gustaron las historias que hemos mencionado, originalmente de Mirage Comics, pero después de eso nunca fui gran fan, o sea, porque yo amo a los personajes con mallas. No soy gran fan de los animales antropomorfos. Jamás he sido gran fan de los animales antropomorfos. De hecho, creo que por eso nunca me he leído este cómic, que creo que a ti te gusta bastante, el de Saga. Sí. Porque tiene como que ese estilito, ¿no? Entonces dije yo, sé que de seguro debe haber mucho más detrás porque es Brian K. Vaughan, pero honestamente no me interesa, porque son animales antropomorfos al final de cuentas, ¿no? Hay un trasfondo más no profundo. No precisamente, pero... Pero bueno, sí hay, sí es algo así, ¿no? Hay un personaje con cuernos en la portada. Y dije, no sé si por aquí voy a ir. Pero bueno, la próxima pregunta es de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. Dice, de Marvel recomiendo Guardians of the Galaxy y Nova. Muy divertidos. De DC recomiendo Earth 2. Divertido para quienes no adoran a la antigua JSA. Yo tengo que decir algo acerca de Nova. Creo que el arte de Ed McGuinness le ayudó mucho. La historia la siento muy mediocre. La siento como que sí graciosita, pero como que a medias. Y además es este rollo de Jeff Loeb, cuando no está con Tim Sale, de agarrar cosas y buscarle esa tercera pata, ¿no? Ya conocíamos a los Nova Corps. Ya habíamos visto a Richard Rider. Ya sabíamos cómo eran los uniformes, cómo funcionaban y todo eso. Y resulta que según Jeff Loeb, hay dos tipos de personas que trabajan para los Nova Corps. Están los que tienen el casco dorado y los que tienen el casco negro. Y los que tienen el casco negro tienen esto y esto y esto. Y los que tienen el casco dorado es esto y esto y esto. Y es como que, ¿neta? ¿En serio? ¿Ahorita vamos a redefinir los Nova Corps? ¿Qué? Fueron creados en los años, ¿qué? ¿70s? ¿No? Principios de los 80s. De 20 años, 30 años, 40 años después vamos a redefinir quiénes son. Y de hecho, tú que eres gran fan de Annihilation, esta serie donde vimos como que pues, uno de los personajes principales de Annihilation era Richard Rider, alias Nova, y vimos la destrucción de todos los Nova Corps, y nunca vimos nada acerca de los chavos que tenían casco negro. Entonces fue así, como que esa parte no me gustó, aunque te puedo decir que el arte de Ed McGuinness es precioso, al menos en los primeros números, no sé si siga con ellos. Y Jeff Loeb lo puedes leer en 5 minutos o menos. Sus historias, cuando no está con Tim Sale, son bastante simples, entonces pues eso sería lo divertido de esa serie. Y Guardians of the Galaxy, me encantó el primer número, donde redefinen el origen de... ¿Cómo se llama este? Peter... ¿Cómo se llama el personaje principal de Star-Lord? ¿Es Peter qué? Peter Quill. Peter Quill. Me encantó ese número donde redefinen su origen y agarran lo mejor de todos sus diferentes orígenes a través de los tiempos. Pero leí el primer número y todo el rollo de que su papá y parte de un consejo prohíben que haya viajes a la Tierra y todo ese tipo de rollos, no me encantaron. Y después de eso me he alejado un poquito del título, y más ahora que está este personaje de Ángela en el título. Entonces, no sé, le voy a dar una segunda oportunidad, ya que lo recomienda Rodrigo, pero honestamente no le tengo no tengo una opinión muy alta de ese cómic. Y Earth 2... Después de que sacaron del closet un personaje que jamás estuvo en el closet, su nombre es Alan Scott, y no me importa que la gente de Comics Alliance diga que soy un homofóbico, honestamente detesté lo que se lo hayan hecho a Alan Scott. No lo merecía que la gente comprara ese título solo para ver si besaba o no besaba a su amante. Se me hace muy estúpido. ¿Cómo crean al Flash, Jay Garrick de Tierra 2, cómo crean a la Hot Girl de Tierra 2? Todo eso lo detesté. Y peor aún, lo que hace que el crimen sea aún más doloroso es que lo hace uno de nuestros escritores favoritos, James Robinson. O sea, después de lo que hizo James Robinson en Starman, Dios mío, después de lo que hizo James Robinson en un cómic que tú me prestaste llamado Firearm, jamás pensé que algo tan malo como Earth 2 podría salir de su computadora. En serio, no podría decirlo. ¿Tienes alguna opinión acerca de esos títulos? Bueno, en el caso de Nova, nada más quería apuntar que afortunadamente las malas historias de Jeff Love nos duran solamente 4 números. En el número 5 lo reemplaza Seb Wells, que es mucho mejor escritor que él. Okay. Y las portadas siguen siendo de Ed McGuinness de manera intermitente. El arte interior es de Paco Medina. Me siento muy bien, hace un gran trabajo con Nova. Okay. Hay por ahí un número donde regresan Loeb y McGuinness, y cuando no es Paco quien lo dibuja, quien lo reemplaza es este Carlo Barbieri. Entonces a nivel arte, mantiene. Realmente no pierde nada la serie. Okay. a, ambos artistas son mexicanos, ambos son tremendamente capaces, son los dos muy buenos en su trabajo, y las historias de Seth Wells son bastante más interesantes, entretenidas y divertidas que las de Jeff Lemire. Entonces, básicamente, si sobreviven los cuatro primeros números, que se ven bonitos, pero no pasa mucho, parecen un poco complicados, la serie mejora muchísimo. Pues Seth Wells es uno de los escritores que para mí ha sido muy importante, porque no he leído mucho de él. Creo que él está escribiendo mucho, bueno, escribió por un tiempo mucho del Hombre Araña, pero a mí lo que más me gustó de él fue una miniserie, cinco números, o seis, no recuerdo bien, llamada Daredevil Battling Jack Murdock, donde cuenta así la historia del papá de Daredevil. Son gloriosos esos números, creo que son solo cuatro, de hecho son fáciles de conseguir, en serio, consíganlos. El TP lo tienen en San Diego en $5. Planeo comprarlo en mi próximo viaje. Me encanta esa historia. Está muy bien hecha. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Daredevil Battling Jack Murdock. Seb Webb lo hace y es un excelente trabajo. Próxima pregunta, por favor. Bueno, nada más de las otras series que menciona. De Guardians of the Galaxy, pues pese a tus reservas, la serie ha mantenido un bastante buen nivel. En cuanto a la aparición de Ángela, es lo mejor que han hecho con el personaje desde que la dejó de escribir Neil Gaiman. Okay. Lo cual no es muy difícil, tomando en cuenta que la mayoría del tiempo lo hacía Todd McFarlane. Exacto. Y en cuanto a DC, pues en este momento simplemente no siento ninguna inclinación a inclinar nada publicado por este sello editorial. Errores por un lado, errores por el otro, niegan lo que hacen, tiran bandazos. Es una editorial que aparentemente está improvisando. Y Air 2 básicamente es como lo que nosotros conocíamos como los Errors, en una versión muy rebajada y bastante mal escrita. Lo más triste para mí es que yo tengo un tatuaje de Batman, lo que significa que adoro a Batman más sobre todas las cosas. Tú sabes que yo ante nada siempre he sido fan de DC antes de ser fan de Marvel, y Marvel me gusta, pero mi amor por DC es total. Y aún así tengo que decir, DC ahorita no está publicando absolutamente nada que llame mi atención. Lo único que te podría decir que ha logrado sobrevivir, y solo es un poquito, es Nightwing. Pero cada vez que Nightwing da un paso correcto, creo que Kyle Higgins es el escritor, buscan la manera de destrozar al personaje. Digo, no Kyle Higgins, sino la editorial. Porque lo que acaban de hacer ahorita en Forever Evil, de revelar la identidad de Nightwing como Dick Grayson, dije yo, ¿cómo van a regresar de eso? Es imposible. A menos que, no sé, Nightwing haga un trato con el diablo, al estilo Spider-Man, y tengamos un One More Day. Wow. Pasó algo medio extraño con tu micrófono, Beto. Se está escuchando como si fuera una extraña interferencia. Digo, no sé si me puedes seguir escuchando o no. Pero esos son los problemas cuando estás usando Skype, porque Skype cada vez está empeorando. A ver, ¿me escuchas, Beto? ¿Bueno? ¿Beto? Escucho muy bajito. Ah, ok, bueno. A ver, ¿mejor ahorita? A ver, ya mejoró. Ok, a ver. Sí, es que entró como una interferencia medio extraña. A ver, la próxima pregunta. Adelante, por favor. Lo que sigue es un comentario de Hyperion 2001, que nomás dice un saludo a Joy, Bernardo y Lorna. Viva la Trinidad del Pecado. ¿Podrías haber omitido eso? Y comenta que para echar dispositivos portátiles nada más hay que quedar en la opción donde dice contactos para que ya no aparezcan los anuncios. Ah, ok, bueno, me parece perfecto. Pregunta Vico McEvil. Hola Carlitos, maestro Joy Moisés, welcome back. Dos preguntas. ¿Qué cómics de X-Men debo leer? Uh-huh. ¿Y qué piensas del elenco develado de Avengers Age of Ultron? Ok, pues muy fácil. Creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Al menos espero que sí estés de acuerdo conmigo. X-Men, tengo que decir que hay ahorita varios títulos de X-Men que estoy leyendo y estoy disfrutando altamente. All New X-Men está increíble y no ha bajado. No lo puedo creer. Uncanny X-Men sigue increíble y no ha bajado. Y lo que no puedo creer es que Brian Michael Bendis escribe ambos títulos y estoy amando los dos títulos. Y también he mencionado antes, Dennis Hopeless es el responsable de Cable and X-Force, que tiene el peor elenco jamás juntado en un cómic, porque no hay un solo personaje que me llame la atención. Y sin embargo, he leído que 18 números de Cable and X-Force y he disfrutado todos y cada uno. Desafortunadamente, en los últimos tres números el arte ha bajado un poquito, pero aún así, a nivel historia, me está encantando. No sé qué opinas tú acerca de estos títulos de X-Men. Sí, ¿los estás leyendo Sí, todavía? también esos libros que mencionas son muy buenos. A mí el que me sorprendió es Wolverine and the X-Men, que es bastante divertido. Está también el último de Brian Wood, que es con el elenco todo femenino, que también se Ah, llama claro. Gómez. Sí. A mí lo que no me gusta Es de... interesante, tal vez es uno de los más flojos. Y también señalar que está por relanzarse X Factor, y este tiene la garantía de que regresa Peter Davis. Bueno, eso sí, tendré que leerlo porque, mira, X Factor siempre fue uno de mis favoritos cuando lo escribe a Peter David. Cuando empezó a escribir Madrox, le traté de darle una oportunidad y no me encantó. Mucha gente dice que es muy bueno, a mí no me encantó. Pues hizo su X Factor, que tampoco me encantó, pero si lo cierran para volver a empezar con un nuevo elenco, puede ser que le dé una segunda, una tercera oportunidad a ver qué pasa. Y tengo que decir, lo que no me gusta del título que tú mencionas de Brian Wood, de X-Men, que son puras mujeres. Me hubiera encantado que el nombre hubiera sido X-Force, o hubiera sido X-Factor, o X-algo, ¿no? Pero llamándole X-Men, y a propósito tener un elenco lleno de mujeres, sentí que dije, ya, ¿en serio tenemos que crear este tipo de confusión? Como que no sentí que era necesario, pero bueno, eso es, ya son cosas pequeñas. Y en el caso de Avengers Age of Ultron, pues qué te puedo decir, lo único que han hecho son los mismos seis que vimos antes y están agregando a Quicksilver y Scarlet Witch, ¿cierto? Así es. Pues, ¿por qué no? Sí, Qué es lo chido. único que agregaron. Yo digo, qué Y lástima. cuanto al elenco, pues no sé si. A mí lo que yo encuentro más curioso es que vamos a tener dos versiones de Quicksilver en cine, interpretadas por dos actores diferentes, pero que además tienen algo en común. Ah, que alguna vez trabajaron juntos en Kick-Ass. Así es. Sí. Mire, yo lo que tengo que decir, la lástima no va a ser para los que vayamos a ver la película. La lástima va a ser para Black Widow y para Hawkeye. Porque si tienes a Quicksilver y tienes ahí a, ¿cómo se llama? Scarlet Witch, yo siento que van a tener la tendencia de escribir más para esos nuevos personajes y no darle tanta importancia a esos dos otros personajes que carecen de poderes. Y obviamente no lo van a escribir un rol menor ni a Hulk, ni a Thor, ni al Capitán América, ni a Iron Man, porque son personajes muy importantes. Pero yo creo que lo que van a hacer es que van a sufrir un poquito Black Widow y Hawkeye, y eso es una tristeza, porque honestamente nomás vimos como que un poquito de lo que podían hacer con esos personajes. Y si ya estás agregando nuevos personajes con poderes y poderes tan interesantes, y en el caso de Scarlet Witch tan difíciles, pues bueno, yo honestamente lo que digo es. De lo mejor que han podido hacer, o de las mejores decisiones que ha tomado tanto Marvel como Disney como Joss Whedon en esta película, es tener a un actor tan brillante de la talla de James Spader haciendo la voz de Ultron. Eso yo siento que va a ser tan importante como utilizar a Hugo Weaving como V en la DB de Venganza. Porque si tienes un actor de verdad, sabes que va a poder sacar mucho más del personaje. Es solo una voz robótica y decir te odio, papá. Yo no sé qué opinas acerca de eso. Sí, eso es algo que llama mucho la atención con los elencos en las películas de Marvel Studios, ¿no? Que incluso para las cuestiones de doblaje han buscado voces adecuadas, digo, incluso orientadas al tono que le quieres dar a las películas. En el caso, por ejemplo, de Guardians of the Galaxy, que también se anunciaron ya las voces Claro. que van a hacer el doblaje, por ejemplo, para el Rocket Raccoon o para Groot, también sorprende que, siendo personajes en los que puedes poner a cualquier persona, el haber puesto a Bradley Cooper y a Vin Diesel te demuestra que le están dando importancia al casting, incluso de detalles que se podrían considerar como menores, ¿no? A mí lo que sí me dolió cuando tienen a Vin Diesel como solo la voz de Groot, dije, no, me hubiera gustado que Vin Diesel hubiera sido Drax, porque creo que, digo, físicamente le queda y es mejor actor que el cuate que, ¿cómo se llama Batista? Dave Bautista, Sí, entonces. Batista, el ex luchador de WWE. Sí, yo ahí sí hubiera preferido a Vin Diesel, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que sí me gusta es que ya la Bueno, gente. pero mira, siendo Drax, no sé si viste la película esta de El hombre con los puños de hierro. La intenté ver, pero es tan aburrida. Es tan aburrida. Es que no te gusta el cine de explotación, ese es el problema. Pues es que me gusta el cine de explotación cuando lo hacen bien. O sea, porque vi esta, ¿cómo se llama? Ay, Planet Terror, y es para matar a alguien. Pero esta, ¿cómo se llama? Esta otra, ay, ¿cómo se llama? Cuando sale Death Proof. Esa la encontré algo de gracia. Pero sí, ¿no? Es que este tipo de raza, que es el escritor, director y actor principal, es malo como escritor, director y actor principal. Y de hecho dirige tan mal que creo, ¿cómo se llama este? Russell Crowe trabaja mal ahí. Y para que él trabaje mal es difícil. O sea, hasta en la basofia llamada Gladiador, él actúa bien. Pensé que iba a decir Man of Steel. Cállate, no empecemos con eso. Mejor vamos a la próxima pregunta antes que empecemos, desviemos la plática. Yo hablar de esta brillante película llamada Man of Steel, que tengo mucha esperanza por la segunda parte. Ya no porque voy a ver a Man of Steel, porque vamos a ver a Batman. Oye, dime. Pero, ¿cuál segunda parte? ¿Qué no se va a llamar Superman contra Batman contra Wonder Woman contra Green Lantern? No va a ser una película de Superman, eso te lo puedo garantizar. Eso ya mi esperanza era ver las repercusiones de todo lo que pasó en Metrópolis. Tu esperanza era ver si en la segunda parte hacían todo lo que no hicieron en la primera. Exacto. Nomás, todos los cabos sueltos, querías ver si en la secuela los ataban. No lo van no, a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Solamente hay algo? Me gustaría pelearme contigo acerca de esto. Va a ser mejor que la primera. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero no, honestamente, hay una razón por la que va a ser mejor que la primera. ¿Por qué va a salir Ben Affleck como Batman? Independientemente de eso, Batman, para lo que es Batman, puedes poner a un robot debajo de la máscara y realmente no importa. Calla ya. Básicamente, creo que alguien ya se dio cuenta de lo mal guionista que es David Goyer. Okay. Porque Ben Affleck convenció a alguien en el estudio y dijo, oigan, ¿les parece si trae un guionista de verdad? ¿A quién va a llevar? Llevar al guionista de Argo para que lo escriba. Perfecto. Por lo menos ya hay un director de verdad y un guionista de verdad en el set. Ahora tenemos que con algún pretexto saquen de ahí a Snyder, a Nolan y demás. Lo halagan Ben Affleck y su guionista. Y entonces tal vez podamos ver una buena película. Mira, ¿sabes qué? Bueno, mucha gente se burla de Ben Affleck, pero tengo que decir una cosa. Tú has visto sus películas que él ha dirigido. Sí. Y en dos de ellas él se... Mejor director que actor. Y él se ha autodirigido en dos películas. Y curiosamente, las mejores actuaciones de Ben Affleck están en sus dos películas que ha dirigido, Argo y The Town. Y también, curiosamente, está en la película que él escribió y por la cual ganó el Oscar con su amigo Matt Damon, Good Will Hunting. Entonces, cada vez que él interviene de alguna manera u otra... No va ni a escribir, ni a dirigir. Pero bueno, de alguna manera u otra tengo alguna esperanza de que la próxima saga de Batman o la próxima saga de la Liga de la Justicia, él intervenga un poco más. Entonces, bueno, tenemos esperanza. Pero bueno, no hablemos de eso, porque podemos quedarnos aquí por 4 horas hablando de eso. De qué tan equivocado estás acerca de Man of Steel, que es una gran película. Pero vamos a ver lo que Juan R. nos quiere decir. Y es, estaba a punto de preguntar lo del hijo de Doom porque apareció en un cómic de New Avengers. Jejeje. ¿Doom tiene un hijo? No tengo idea. No. En una de esas se refiere a Christoph. No. Porque podríamos decir una hija y está Valeria. Valeria no es... Pues no es tal cual su hija, es como hija adoptiva. No es tal cual hija, y aparte aquí ya nos metemos en problemas de realidades alternadas y demás. Pero es más como una hija adoptiva. Yo sepa. No, me imagino que se refiere a Christoph. Christoph no es su hijo, es su protegido. Nunca lo adoptó, nomás lo metió a su castillo. Originalmente pensábamos que era con una razón buena de proteger a alguien, pero a la última hora resultó que no. Nomás quería utilizar al niño, ¿cierto? Así es. Excelente cómic, por cierto. John Byrne en sus mejores momentos. Oh, sí. A ver, nuestro próximo pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Spino Prime, que dice, hola a todos en el estudio y yo y Lantern Corps. Yo hoy me gustaría que puedas hablar de Avengers contra Transformers y te compadezco con la dieta Wolverine. Perdón si no escribí bien, pero los anuncios en la página no me dejan ver el chat. No sé si pueden arreglarlo después. Estoy en un iPad. No creo que sea posible. Desafortunadamente, el Soho Chat es demasiado, ¿cómo se llama? Mucho Flash. O cosas de Flash. Y si lo estás haciendo en un iPad, bueno, hay conflictos ahí. Pero lo que te puedo decir de Avengers contra Transformers, yo nunca lo leí. De hecho, creo que sí lo mencionamos en el programa y que alguien habló y nos dijo exactamente de qué se trató. Que era básicamente los New Avengers contra los Transformers, ¿cierto? Yo nunca leí ese cómic. Lo único que les puedo decir es creo que yo tampoco lo leí. Si son fans de los Transformers, pues les va a gustar. Si no son fans de los Transformers, pues no les va a gustar. De hecho, yo... En particular, no me gusta nada de los Transformers, excepto los primeros episodios de la serie animada y la primera película. No soy gran fan de robots transformables, no sé por qué. No. Tal vez por eso no me gustó Pacific Rim. No soy gran fan de robots gigantes. Yo soy fan de los robots gigantes, pero cuando están bien hechos, y esto nunca incluye a los Transformers, así es de que no. Va que va. A ver, Luis Rom dice Jupiter's Legacy. pues lo único que podemos decir de Jupiter's Legacy es que está muy bien, ¿eh? Tres números muy buenos. Lástima que se está tardando mucho en salir. Ah, soy gran fan de la serie y lo que más me impacta es cómo el hombre que está escribiendo Kick-Ass 3, que es horrible, también está escribiendo Jupiter's Legacy, que honestamente es bastante bueno. Y no solo eso, es mejor que la estúpida propuesta de Civil War. Y básicamente es lo mismo. Jupiter's Legacy es muy parecida a Civil War. Y está muy bien escrita. Triste, ¿no? Básicamente demuestra que no es que su historia fuera mala, sino que la contó de la manera equivocada y con los personajes equivocados. Y por otro lado, pues sí es Mark Millar, pero hay que recordar que más o menos cada 2 años escribe un buen cómic, entonces ya sabemos que es Jupiter's Legacy, lo que quiere decir que en todo 2014 no tendremos que leer nada más de lo que haga. Efectivamente. A menos que haga una secuela de Old Man Logan, que eso en serio sí me gustaría. Me gustó tanto Old Man Logan, no lo puedo creer. Es tan divertido. Y lo más padre es que en el Giant Size Old Man Logan, creo que te gusta, 64 páginas de carnicería total, y sin embargo tiene todo el sentido del mundo. Es increíble. A ver, ¿quieres leernos la próxima pregunta de Dani Goya? Lo siguiente, bueno, nos pregunta, son saludos desde Durango, yo vi El Volante en Antares. Buen programa, Comiqueros de Durango Assemble. Muchas gracias. De hecho, creo que... Que sigue también es... De hecho... Sí. Un escucha del programa, se me olvida su nombre en este momento, qué triste soy yo. Creo que es Luis David Castro. Él agarró y fue a esta convención de Antares y él volanteó. Y dije, ah, qué padre. Seguro ahí nos escuchó, qué padre, gracias. A ver, la próxima pregunta es de Alex Balmori, que dice: saludos muchachos, guácala. Compara a esa tipa con Catwoman, jajaja, ja, ja. Ahora sí se pasó. Ok. No sé qué programa habrá sido eso. Yo menos. A ver, la próxima pregunta. Lo que sigue. Green Joy. Green Joy nos dice: saludos a todos, en especial a la bella Lorna, llegando del sector vecino, Joy Lantern Corps Passamble. Y yo quiero saber qué vale la pena estar leyendo en cómics. Gracias. A ver, ¿qué te parece si yo recomiendo algo muy, muy comercial y tú comentas algo que es para nada comercial? ¿Te parece eso? Para que cubriéramos ambos espacios. ¿Te late? Bueno. A ver, ¿podrías repetirlo? Porque se está perdiendo la conexión. ¿Sí, bueno? No me digas que ya perdimos a Beto. Beto, ¿estás por ahí? Aquí estoy, te escucho bien. ¿No yo, me oyes? Sí, se perdió un poquito, pero a ver, ¿qué dijiste acerca de mi propuesta? Que va a ser nada más como que tratar de encajar en los estereotipos, pero está bien. ¿Por qué no? A ver, yo lo que te podría recomendar, honestamente, siento que es muy bueno, y es triste tener que recomendar esto, es All New X-Men y Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis. Cada número que leo me divierte más que el anterior. Muy, muy, muy divertidos, muy interesantes lo que están haciendo. El arte en ambos títulos es bastante bueno. Me encantó lo que pasó en Battle of the Atom, que fue esta vez que se unieron ambos títulos y funcionó bastante bien. ¿Qué otro cómic te podría...? Obviamente te podría recomendar Astro City, porque pues, Astro City es una gloria, porque es Kurt Busiek en su mejor momento. Y bueno, dejémoslo ahí para no tardarnos demasiado en estas recomendaciones. ¿Tú qué recomendarías? Ok, la primera, pues pensé que lo ibas a poner tú entre las comerciales, ya que son las de las dos grandes, entonces agreguémosla por aquí. Hawkeye. Que a mi juicio es la mejor serie de todo el 2013, al menos dentro de Marvel y DC. Es un cómic escrito por Matt Fraction, con arte de David Aja, Francesco Francavilla y Steve Lieber, por ahí me parece que también es un nombre. Es un cómic divertidísimo, no tiene nada que ver con los Avengers. Básicamente la premisa te la explica al principio de cada número. Hawkeye se presenta a sí mismo: hola, soy Hawkeye, soy el mejor arquero del mundo. Soy parte de los Avengers y esto es lo que hago cuando no estoy con los Avengers. Y es quizás la mejor serie de superhéroes que está publicando actualmente. Y lo curioso eso sería es, por... Y lo curioso es que Matt Fraction, antes de haber escrito esto, escribió una serie bastante buena que fue la de The Immortal Iron Fist, que se enfocaba en Iron Fist. Hizo cosas con Iron Fist que nadie había hecho nunca en toda la historia de este personaje. Y tú dirías, bueno, ¿qué podrías hacer de nuevo con Hawkeye? Que ha tenido tantas versiones en diferentes en diferentes títulos. Estuvo con los Thunderbolts, estuvo con los West Coast Avengers, estuvo con los Avengers. ¿Qué podrías decir de nuevo con él? Y él buscó la manera de hacerlo. Y cada número es más glorioso que el anterior. El arte, que no es muy convencional, está precioso de ambos dibujantes, el que está dibujando las aventuras de Kate Bishop y el que está dibujando las aventuras de Clint Barton. Y hay un episodio muy, muy bonito en un número del cómic donde vemos todo lo que está pasando su hermano, Barney Barton. Y te rompe el corazón, en verdad te rompe el corazón, porque él es básicamente Hawkeye sin haber conocido a los Avengers. Es qué hubiera pasado con Hawkeye o con Clint Barton si se hubiera ido por el camino de los malos y no de los buenos. Ese número en particular es precioso, pero es una joya dentro de miles y miles de joyas. Excelente cómic. Ese, si no lo están leyendo, señores, en serio tienen graves problemas. Si en vez de estar, leyendo la basura llamada Batman Año Cero, o cualquier otra, o Forever Evil, o cualquier otra estupidez de DC, deberían estar leyendo Hawkeye. ¿Algo más? Bueno, ya hay unas cosas un poquito más alternativas que no tanta gente conozca. A ver. En Vértigo apareció The Wake. Ajá. John Gordon Murphy con una historia de Scott Snyder. Ajá. Que todo lo que Snyder está haciendo mal en Batman lo hace bien en The Wake. Ah, qué bien. Eso es bueno. Así es, de que es bueno saber que no lo hemos perdido por completo. Qué bueno. También dentro de las recomendaciones un poquito más raras, un cómic que si me hubieran preguntado hace 10 años ni por accidente lo mencioné en una recomendación, uh-huh. Prophet, creación de Rob Liefeld, que afortunadamente ya no tiene nada que ver. Rob Liefeld básicamente es el productor que se encarga de contratar gente para que lo haga. Sí. La versión actual de Prophet es un cómic de ciencia ficción con ideas extrañas. Lo escribe Brandon Graham, con Rogers, el actor de la serie, junto con muchos otros. Ajá. Y es una de las series más creativas y inusuales que van a encontrar en el mercado. Uh-huh. Y por último, y aprovechando que acaba de empezar a salir en español, la otra recomendación sería Chu, de John Layman y Robbie Guillory, que es un cómic con mucho humor negro, es una historia de ciencia ficción futurista. La comentamos en la plática de lo de Image. Ajá. Y si son de quienes, por ejemplo, no tienen acceso a leer las historias en inglés, el número uno en español salió apenas hace un par de semanas. Por Editorial Camite, si estoy en lo correcto. Así es. Dato curioso, nuestra brillante plática acerca de... Y la traducción es... ¿Perdón? Y ahí les puedo garantizar que la traducción es buena, porque es una de las pocas series que tiene un traductor profesional de carrera a cargo de la serie. Qué bien, qué bien. Y te voy a decir una cosa, qué lástima que nadie podrá escuchar lo que dijimos, o al menos ver lo que dijimos en esa plática de Fantástico acerca de los cómics de Image, porque alguien borró el canal de Comic Conexión, donde lo había subido, y es la única copia que existía, porque yo la borré de mi celular, obviamente, y entonces ya pueden escuchar lo que dijimos acerca de los cómics de Image, pero no pueden ver lo que dijimos de los cómics de Image, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El arte de la elegancia dice, ¿podrías hablar un poco de Astro City y por qué dicen, entre comillas, que es muy buena? Yo no entiendo el porqué las entre comillas, pero te puedo decir una cosa, es una de las mejores series que jamás he leído, y la razón por la que es una de las mejores series es porque ves un lado totalmente diferente al que estás acostumbrado de ver, de los superhéroes, del mundo de los superhéroes y de la gente que habita este mundo de los superhéroes. Por decir, en el primer episodio, en el primer número de Astro City, que salió hace muchísimo tiempo, en los años 90, vemos lo que está pensando el superhéroe más poderoso de Astro City. Su nombre es The Samaritan. Y lo que él está pensando es cómo disfruta de sus poderes, pero no tiene tiempo de usarlos porque tiene que dedicar todo su tiempo tratando a salvar gente. No puede dedicarlo en disfrutar volar, no puede dedicarlo en utilizar su superfuerza. No puede hacer nada de esto porque tiene que hacer otras cosas más importantes, que es tratar de salvar a toda la gente de Astro City y del mundo. Tiene un peso totalmente fuertísimo encima o pesadísimo encima de sus hombros, y él está tratando de ser el hombre perfecto y nunca va a poder llegar. Y ver un hombre que quiere aspirar a ser lo mejor y nunca va a llegar es algo bastante interesante que nunca había visto antes, al menos no de esa manera. En los próximos números vemos a la gente que vive en Astro City, cómo ellos ven a estos dioses que caminan entre ellos, los roces que tienen con esas personas. Hay un número muy bonito, que creo que es el número 3, donde vemos una chava que vive en una parte muy mística, tirando a sobrenatural, de Astro City, y cómo ella utiliza todos estos talismanes para protegerse. Y cuando ella está, cuando va a trabajar en Astro City, que es la parte más tecnológica, todos sus talismanes del viejo mundo, todos sus talismanes sobrenaturales, no le sirven para nada. Entonces ella, en vez de seguir trabajando en la ciudad, decide regresar a trabajar a este suburbio de Astro City, porque dice, prefiero estar en este lugar donde conozco todo y sé cómo me puedo proteger, en vez de estar en este mundo tan diferente, tan extraño, tan bonito, pero mucho más peligroso para alguien como yo. Y ese tipo de historias son tan interesantes. También hay un número igual. Todo esto pasó en la primera miniserie de 6 números. Cuando conocemos un personaje que es muy parecido a Daredevil, su nombre es Cracker Jack. Y es la persona más odiosa del mundo. Es un superhéroe que es... sí es efectivo, pero es egocéntrico, es una mala persona, es muy agresivo con los otros superhéroes. Y ver a una persona igual con tantas fallas, pero que al final del día trata de hacer el bien, es magnífico. Pero no vemos todo en su punto de vista, lo vemos en el punto de vista de cómo las personas lo ven a él. Esto es algo que no habíamos visto en muchísimos años, ni en Marvel, ni en DC, ni en ninguna otra editorial. Y me encantó cómo lo cuenta Kurt Busiek. Y lo hace muy, hace las historias muy complejas. Y si tú decides solo disfrutar la superficialidad de la historia, lo puedes disfrutar solo como algo superficial. O puedes tratar de entender qué más nos está diciendo. Está excelente las historias, no hay una sola mala. La peor historia de Astro City es mejor que casi lo mejor que ha producido Marvel y DC en los últimos años. El arte es precioso y las portadas son magníficas. Los diseños de personajes son muy interesantes. Beto, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sí, vamos, es a lo que se refieren con cuando dicen que es muy buena, es si eres fan de los superhéroes, no hay forma de que no te guste Astro City. Es una carta de amor al género. Ajá. Por donde quiera que lo veas, ¿no? Y sobre todo lo que mencionas, si hay algo que tiene la serie a lo largo de todas sus historias, es que explora a los superhéroes como algo más que los tipos vestidos de spandex que tienen a pelear con el crimen. Los ve desde un punto de vista humano en cuanto a lo que son, cuál es su motivación, por qué hacen lo que hacen. Entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia con la mayoría de las series de cómics a las que estás acostumbrado. Por otro lado, creo que otra cosa que ayuda mucho a darle un tono diferente es el arte. Porque Brent Anderson tiene un estilo muy realista. Entonces, más que mostrarte seres que se vean y realmente poderosos, te permite imaginar cómo sería si esta clase de superseres vivieran en el mundo real. Honestamente, hay ciertas historias o hay ciertos cómics que lo más que puedo uno decir es, ¿sabes qué? Léanlo. No se van a arrepentir. Porque si te revelas demasiado, pues matas un poquito de la gran sorpresa. Por decir... Uno de los cómics que más menciono es el primer número de Samaritan, que se llama Un sueño de volar. Y en el momento que tú le dices de qué se trata esta historia, como que matas un poquito la sorpresa. Y a mí, yo detesto matar la sorpresa de este cómic. Por decir, hay también uno donde aparece un hombre llamado Looney Leo, que es es una caricatura traída a la vida. Y su historia es preciosa. Pero si te empiezo a contar un poco de la historia, te voy a matar la gran sorpresa de leer ese cómic. Pasa con muchas historias. Muchos los vas a encontrar como referencias a los cómics de Marvel y de DC. Pero todos tienen un twist, tienen algo que lo hace especial. Por ejemplo, si le contáramos cuál es el secreto del Confesor, que sería su versión de Batman, le matamos la historia. La gran sorpresa que viene de la nada, y cuando aparece, quieres brincar de alegría. Y el final de esta serie del Confesor es preciosa. Y también, por decir, más adelante hay una historia que también se tardó mucho tiempo en salir porque se enfermó Kurt Busiek, lo padre de conseguir las cosas en TP ahorita, que es la historia de Steel Jacket, un tipo que era un reo, bueno, era un villano, lo metieron a la cárcel y estuvo como 10 años en la cárcel o más. Y cuando sale, el mundo es totalmente diferente. Y dice, ¿cómo encajo yo en el mundo? Ya estoy demasiado viejo para seguir siendo un criminal. ¿Qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy? Y ese tipo de preguntas no las hacen normalmente los escritores de Marvel y DC, pero afortunadamente Kurt Busiek hace esas preguntas y busca la manera de contarte las historias de manera divertida y de manera interesante y hacer historias complejas mes tras mes. O sea, Kurt Busiek hizo cosas hermosísimas, desafortunadamente ha estado en muy mala salud en muchos años. Entonces su nivel de productividad ha decaído bastante, entonces por eso no hemos tenido cómics de Astro City por mucho tiempo. Lo que les puedo recomendar es, más léanlo, en serio, léanlo. Y no importa en qué punto empiecen, como no son historias autoconclusivas en la mayor cantidad de historias, pues no necesariamente tienen que ir desde el primer número en adelante. Les recomendaría que vean del primer número en adelante, pero pueden leerlo de cualquier punto y se van a divertir. Aunque yo les recomendaría no empezar con The Dark Age, porque son 4 miniseries de 6 números cada uno. Entonces, si empiezan a la mitad, se van a confundir mucho. Mejor vayan un poquito atrás o lean, cómprense los TPs. Pero bueno, vamos a la próxima pregunta, por favor, de Kid Joey. Kid dice, ¿qué les pareció la historia de Wonder Man y Beast en A plus X? Saludos. ¿Qué te puedo decir? Yo adoro a Wonder Man. Cualquier cosa donde él aparezca me encanta. Me divirtió bastante y más que nada porque la amistad no ha cambiado, pero los personajes han cambiado. Beast no es el mismo Beast de hace unos cuantos años. Wonder Man no es el mismo Wonder Man de hace unos cuantos años, para las personas que no saben. Wonder Man ha decidido que, a pesar de que es el más fuerte de todos los Vengadores, ya no quiere utilizar su fuerza o sus puños para resolver sus problemas. Va a tratar de ser el camino de Gandhi y el camino de Martin Luther King, de buscar la paz y el diálogo antes de los puños. Que eso hace que Bestia se burle muchísimo de él, más de lo que se burlaba antes. Pero curiosamente, como Bestia es una persona muy inteligente, entiende el punto de Wonder Man. Entonces, ese tipo de cositas me agradaron. Y siempre que veo estos dos personajes juntos, me encanta. Y a mí lo que me encantaría es que tanto Wonder Man como Beast estén en el mismo equipo de Avengers, porque honestamente siento que lo que más me gustaba de del universo Marvel hace en los años 70 y en los 80 es que no obligaban a todos los mutantes a estar en un equipo de mutantes y a todos los otros héroes a estar en un equipo en particular. Podrían intercambiar, campechanear, cambiarse de un momento a otro. Entonces nunca sabías, cuando abrías un cómic de los Defenders, un cómic de los X-Men, ¿a quién ibas a encontrar? ¿No? Veías los Avengers y tenías a personajes tan dispares como Miss Marvel, a Vision, Scarlet Witch, a Falcon y Moondragon. Entonces, ¿de dónde vinieron todos estos personajes? Qué padre era leer un universo tan completo donde cada quien podía ser parte de lo que ellos quisieran. Y ahorita se volvió más que solo ciertos personajes pueden ser miembros de los Avengers, solo ciertos personajes pueden ser miembros de los X-Men, etcétera, etcétera. Y siento que eso fue lo que empezó a matar poco a poco a DC, haciéndolo algo más, ¿cómo se llama? Segregado, o algo más, como que ciertas capsulitas, en vez de ser todo un mundo mucho más unido, ¿no? Pero bueno, ¿tú leíste este número del que mencionan? Sí. ¿Qué te pareció? Sí, pues en general toda la serie de A plus X es bastante buena. Ajá. Digo, por este lado sabemos que tú eres parcial, cualquier cosa que tenga Wonder Man, no importa si esté mal escrito, vas a decir que es bueno. Obviamente. Entonces, aquí creo que hay que dejarle en claro que sí, la historia es buena, porque en general todo lo que fue A plus X, que fue los apéndices al Versus, es bastante buena la historia. En general este número, como se dice, es bastante divertido, pero es la forma en la que siempre han manejado estos dos personajes cuando los ponen juntos. Sí, y también algo me gustó de A plus X, que lo dicen desde el primer número, cuando alguien hacen una pregunta y respuesta, donde un fan le hace preguntas a los escritores o a los editores de este cómic para saber ciertas preguntas o tener respuestas de ciertas preguntas. Y una de las preguntas era, ¿en qué momento pasa estos team-ups? ¿En qué momento esos dos personajes se encuentran en sus carreras? Y alguien dijo, la continuidad es nuestro enemigo. Y básicamente todo lo que sucede en A plus X es para divertir a la gente y para buscar a dos personajes, uno mutante y uno no mutante, cómo se unen y qué tienen en común, qué tienen encontrado, cuáles son sus puntos en comunes y de ahí sacar una historia. Creo que lo hicieron muy bien con Capitán América y con Cable, que al final del día ambos son guerreros, ambos son soldados. Y eso me recordó mucho a lo que hicieron una vez en Avenging Spider-Man, uno de mis cómics favoritos, el Avenging Spider-Man 4, que es con Hawkeye y Spider-Man, y el otro obviamente es el 5, que es con el Capitán América y con Spider-Man. Y en el caso de Hawkeye, buscaron las cosas que tenía en común y en contra con Spider-Man, y a mí lo que más me gustó aún fue con las cosas que encontraron en común con el Capitán América y Spider-Man, es que ambos, de chavitos, eran nerds. Bueno, el Capitán América dejó de ser tan nerd, y el Hombre Araña se regodea en su nerdez. Y fue ese momento de encuentro tan bonito que dije yo, ¿por qué nadie había detectado esto antes? Uno leía cómics y el otro en su momento dibujaba cómics. El Capitán América, para las personas que no saben, a mediados de los años 80, trabajó para Marvel Comics dibujando al Capitán América. Steve Rogers fue dibujante de Marvel. Entonces fue algo como que bastante lindo que hicieron en Avenging Spider-Man, y qué padre que lo pudieron pasar a A plus X. Pero bueno, a ver, Pedro Santana dice, creo que es para la gente que solo ha seguido las películas de Marvel y para fans no tan clavados en los cómics. Tal vez se refiera al cómic de Avengers Assembled, donde se enfocaban en el equipo que aparece de Avengers que aparece en las películas. No necesariamente el mejor equipo de todos, pero sin duda un equipo de Avengers, no podemos decir que no. A ver, la próxima pregunta, Beto, ¿te gustaría leerlo, por favor? Es también de Pedro Santana, dice saludos a todos, lo más importante dice Shield es ver si Coulson es clon o no, y el capítulo 1 de la cuarta temporada de Walking Dead estuvo muy bueno, uh-huh. hasta el cuarto de la séptima temporada están buenos, o sea, nos daba opiniones, no hacía preguntas. El Gato Pato dice saludos Joy. Oye, con respecto a Agents of S.H.I.E.L.D., Gus está equivocadísimo. La serie es del puro estilo de ese otro fracaso llamado Human Target y acabo de ver el nuevo capítulo y me durmió. Es aburrido. Me emociona mucho más ver la segunda temporada de Young Justice. Pues aquí no. Es que Young Justice está muy bien hecho. Esa caricatura es triste, triste que haya desaparecido. Y yo he estado viendo Agents of S.H.I.E.L.D. porque obviamente todos sabemos que soy un masoquista. Tuvo un buen episodio, un episodio que yo sí me divertí, en donde aparece el Asgardiano. Interpretado por este muy buen actor que se llama Peter McNichol, ¿no? Y estuvo gracias. ¿Perdón? Sí, no, digo que sí era el nombre del actor. Está divertidito el capítulo, te medio ríes, jajaja. Pero honestamente, no han hecho gran cosa. En serio, no han hecho gran cosa en Agents of S.H.I.E.L.D. como para que yo lo recomiende. Y del otro lado del espectro tenemos a Arrow, que no es la mejor serie. De ninguna de las maneras, han habido muchas mejores. De hecho, Almost Human, cada vez que la veo me gusta más. Y le meten mucho más dinero para que la serie se vea aún más espectacular que Arrow. Pero los últimos dos episodios, no sé si los llegaste a ver, donde aparece Barry Allen, me encantaron. Y de hecho, en el último episodio de la temporada, o mejor dicho, de la primera parte de la temporada, el mid-season finale, el final de la media temporada, vemos el origen de Barry Allen, y dije yo, pues ¿sabes qué? Es muy parecido al origen de los cómics. O sea, no me molestó para nada, y al contrario, dije, ah, mira, me da esperanza para que la serie sea, pues, divertida, mínimo. Y sí, la primera temporada de Arrow fue muy bajita de energía, estaba medio aburridona, pero esta segunda temporada yo la encuentro bastante divertida. Yo no sé, ¿has seguido las dos series o ya te divorciaste de todo? De Agents of S.H.I.E.L.D. vi como 5 episodios, decidí que tal vez cuando esté completa la temporada la vea de corrido. Okay. Y Arrow me cansó después de 3 episodios, jamás le volví a dar una oportunidad. ¿De 3 episodios de la primera temporada? De la primera temporada. Ahí estaría totalmente. Era básicamente una serie de televisión dirigida a los fans de Smallville y sí. En ese momento me perdió por completo. Ahí estaría totalmente de acuerdo, la primera temporada es muy irregular, hay muy pocos buenos episodios si es que hay un buen episodio. Creo que el mejor episodio fue el final de temporada, que es cuando viene el gran terremoto que destruye Starling City. Yo lo que te recomendaría es, métete a Wikipedia, léete la sinopsis de cada episodio para saber más o menos qué personajes se presentaron y qué cosas sucedieron en esos episodios para no tener que chutártelos todos. Y empieza a leer empieza a verlos desde la segunda temporada. Puede ser que cambies de opinión. A ver, déjame checar quién tenemos en el teléfono. Sí, bueno, ya nos colgaron. No importa, seguro era alguien pensando que éramos la tienda que se encuentra cerca de mi casa. Siempre nos están confundiendo con ellos. A ver, ¿te quieres lanzar la próxima pregunta? Oh, me toca leer a mí, ¿no? Dice, a ver, Andrés Sarmiento dice, Joey, un saludo. Oye, ¿qué tal está el Doctor Strange de Emma Ríos? ¿Y qué opinas del cómic Prophet? Gracias y suerte. Tú ya dijiste que Prophet es una de tus recomendaciones y que te gusta muchísimo. No he leído el Doctor Strange de Emma Ríos. ¿Ya lo leíste tú? Tampoco. Me llama mucho la atención, pero no lo he leído. Es que yo tampoco, ni sabía que estaba saliendo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Prophet se lo recomiendas y bastante, ¿cierto? Si le gusta la ciencia ficción, si no tiene problemas con historias inusuales y que traten de ser originales, le va a gustar. Me parece perfecto. A ver, ¿nos puedes leer la próxima pregunta, por favor? La próxima pregunta de Emanuel Chávez, que dice, hola Joey, Lorna, invitados. Joey, ¿por qué Hal Jordan siempre tiene que estar dando justificación a toda la bola de burros que usan de él, cuando él es quien les ha salvado el pellejo a todos? Y lo peor es darles una explicación al imbécil de Guy, por favor. Eso yo lo puedo contestar y va a ser más corto que si lo haces tú. A ver, adelante. Porque es una persona muy insegura. ¿Sabes qué? Es triste decirlo, pero este personaje que es brillante, que es magnífico, que es mi linterna verde favorito, es un hombre lleno de necesidad. Complejos, traumas. De probarse a sí mismo. Constantemente se tiene que probar a sí mismo. De hecho, la gente más egocéntrica, la gente que más que es más engreída, más sangrona, de alguna manera u otra, siempre tiene una autoestima muy, muy, muy, muy baja. Entonces, él constantemente tiene que estar probándose una y otra vez para demostrar que él sí puede. Que por eso me encanta tanto el personaje de Hal Jordan, porque no es un personaje total y completamente imperfecto. Y cuando tienes a la gran cantidad de héroes perfectos en el universo DC, siempre es bueno ver a un personaje que es totalmente imperfecto. De hecho, creo que tú y yo somos grandes fans de una brillante serie llamada JLA Año 1. A ver, ¿qué pasó? Aquí no, no sé su celular, no ha sonado nada ahorita. ¿Qué pasó? No, ¿qué no está? No tiene vibración. ¿Qué pasó? ¿Tiene su celular en vibración? Pues no, no está aquí. No lo veo por aquí. Esa es mi mamá y mi abuelita, las voces están escuchando. No, aquí no está. Si no, yo se hubiera escuchado. A mí no me hubiera escuchado que algo se vibrara, pero no. Bueno, retomando. Creo que tú y yo fuimos grandes fans de la JLA Año 1. Y ahí vemos exactamente cómo se llevan los personajes originales que formaron parte de la liga. Y a mí lo que me encantaba, tenías a este personaje de Barry Allen, que era pues el más tranquilo en él ser un superhéroe. Él se divertía siendo un superhéroe, no tenía que probarle nada a nadie porque él sabía lo que podía hacer, es un científico, sabía las posibilidades que podía hacer con su poder, y de hecho cada vez que hacía algo interesante lo llamaba un flash fact, ¿no? Decía, si tú creas un remolino con tu brazo, lograrás hacer esto, and that's a flash fact, y ese tipo de cosas. Él estaba muy seguro de sí mismo. Tenías a alguien como como Martian Manhunter, que estaba siendo muy paranoico porque era un marciano conviviendo con seres humanos y no sabía cómo relacionarse con ellos, y tenía como que toda esta paranoia acerca de todo eso. Y tenías a Hal Jordan, que nunca preguntó si él era el líder o no. Él decidió que él iba a ser el líder de la Liga de la Justicia, porque ¿quién mejor que él? Y eso me encantó de la percepción o de la comprensión del personaje de Mark Waid, y hizo que esos 12 números fueran gloriosos. Y más adelante vemos la relación entre Green Lantern y Flash en Brave and the Bold, que fue una miniserie de 6 números que también es gloriosa, muy bien hecha, muy bien escrita, igual por Mark Waid. Fuera de los tintes homoeróticos que empieza a tomar, sobre todo en la segunda mitad de la serie. Exacto. Pero es una excelente serie que retrata muy bien a los personajes. Y como tú mencionas, sí, el problema de Hal Jordan es que, pues, como todo tipo de persona que es muy egocéntrica, tiene mucho que demostrarle al mundo y tiene una autoestima muy baja. Y si alguien se lo puede decir y te confirmar, es Carlos Joel Moisés. Pero no hablemos de eso. Tenemos una pregunta más acerca de Juan Dalf. Dice, Joey, hace como un mes estoy escuchando el programa y me encanta. ¡Viva la Trinidad del Pecado! ¿Qué opinas del crossover entre la JLA y los Titanes de los años 90? Creo que se imagina que se refiere a... Bueno, es que hubieron dos, ¿verdad? Hubieron el de JLA y los Titanes en el como en 98, 99. Y hubo otro más adelante que es... Ah, no, pero el otro que hubo fue Titanes, Young Justice, Graduation Day, que es malísimo. El de la JLA y los Titanes de los años 90, el problema es este. Si te encantan los Titanes, si amas a los Teen Titans, léelo, porque es un cómic bastante bueno si eres un amante de sus personajes, en particular si adoras el personaje de Cyborg, porque fue cuando regresa a ser parte de los Titanes. Si no sabes nada de lo que ha sucedido con los Titanes, si no te interesa el futuro de Cyborg, si no te interesa todo ese tipo de cosas, honestamente creo que te vas a confundir y no te va a gustar. ¿Tú opinarías lo mismo? Sí, creo que es eso que suele pasar con muchos crossovers, ¿no? Que muchas veces depende de cuál de las dos partes del crossover le gusta más al equipo creativo, y se tiende a quedar un poquito así ese lado. Ajá. Con el problema de que a veces no resulta interesante si no te gusta lo mismo que le gusta al escritor de la serie. Ajá. No. Y sabes que también algo que yo sí detesté de esa serie no fue la serie en sí, sino hay gente estúpida alrededor que cree que sabe más que los escritores o que los dibujantes de ciertas series. Y como tú recordarás, en ese entonces, en Zero Hour, Atom lo habían hecho más joven y él era miembro de los Titanes, escritos y dibujados por Dan Jurgens. ¿Recordarás esa parte? Sí. Y nuestro buen amigo Kid Flash, Wally West, había madurado, había utilizado el traje de ya de Flash y era en ese momento parte de la JLA de Grant Morrison, ¿cierto? Así es. Hay un momento muy bonito en la serie, algo que me encantó, que a la hora de este enfrentamiento entre la JLA y los Titanes, Kid Flash, Wally West, ahora ya conocido como Flash, dice, un momento, yo no puedo estar del lado de la JLA. Si se van a enfrentar a mis amigos, yo me voy con mis amigos. Y Kid Flash, Wally West, cruza la línea y se va con los Titanes. Y al mismo momento, Ray Palmer, Atom, Dice, un momento, estaré chavito, pero mi lugar es con la JLA y se va del lado de la JLA. Y eso me encantó, ¿no? Y dije, ah, mira, como que Devin Grayson entendió a los personajes y hizo esto. De esa escena lo volvieron un póster. Teníamos a Flash del lado de los Titanes y a Atom del lado de la JLA. Y una vez estaba yo afuera de Comic Castle, ahora ya conocido como Fantástico, y tenían ese póster. Y dos idiotas, que dicen que creen saber de cómics, estaban platicando entre sí, viendo la portada, viendo este póster, porque el póster estaba precioso, lo dibujó Phil Jiménez. Y un idiota le dijo al otro idiota, ah, mira, hicieron mal este póster, porque Flash debe estar de este lado y Atom debe estar de este lado. Y cuando yo oí que dijeron eso, dije yo, es que estos chavos no entienden quiénes son Flash y quién es Atom, no saben quién es Ray Palmer, no saben quién es Wally West. Y por, no me importa que no lo sepan, pero que no tengan las agallas de decir que lo hicieron mal en el cómic por su falta de conocimiento. Lo que debieron de haber hecho era escuchar Comic Manía para que sepan lo que estaba sucediendo, pero no hicieron eso. O empezaron a hablar de qué hicieron mal y... Esa falta de comprensión de personajes me altera, y por eso es que honestamente no escucho varios otros podcasts que existen en este mundo, porque ese nivel de ignorancia es algo que existe demasiado en este medio de los cómics. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de que ya pasó una hora de estar hablando, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. ¿Qué te parece si nos vamos a eso y regresamos con un poco más de Comic Manía, Beto? ¿Te parecería? Me parece bien. ¿Sabes qué? He estado checando, creo que no vamos a llegar ni a la mitad de todas estas preguntas. Sí, son muchas. Pero no importa, vamos a tratar de resolver las máximas que se puedan y seguiré haciendo podcast de esta misma manera para ver si algún día de estos, antes de que venga el 2015, podemos resolver todas y cada una de las preguntas que han existido en este programa. Muchísimas gracias por estar escuchando. No se vayan a ninguna parte, nos vamos a un corte musical breve y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos ahorita en la recta final de este programa llamado Comic Manía. Me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Beto Calvo por, en vez de estar ahorita preparando la comida del día 31, está aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos este tiempo. Y Beto, ahora que te tengo aquí, pues creo que sería correcto que nos digas un poquito de tu información a través de internet para que la gente te pueda encontrar en tu otro programa y en tus otros diferentes blogs, por favor. Pues básicamente, si lo que sientes son cómics, pues sería en comicverso.org, que es un blog donde ponemos mayormente comentarios y reseñas de cómics y que incluye un podcast. Y por otro lado, pues me encuentran en albertocalvo.blogspot.com, donde generalmente pongo reseñas de películas y libros. Okay. Y mayormente es eso. El resto es en un blog de deportes que probablemente no le interese a muchos de ustedes. Ajá. Y el otro está semi-abandonado, es la logreasnecedades.blogspot.com. Sí, está casi tan abandonado como el blog de Comic Manía. Hablando del blog de Comic Manía, me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes que el blog de Comic Manía ha resucitado de la muerte, así como Lázaro salió de su tumba. De alguna manera u otra estamos tratando de lograr que ese blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, deje de estar tan abandonado. La razón por la que se empezó a abandonar fue por mi flojera y por las ocupaciones de Beto Calvo. Yo, por no estar subiendo las cosas de manera pronta, de manera correcta, de manera semanal, y Beto Calvo, le había yo dado la tarea de echarme la mano con el blog. Yo le mandaba el audio, el podcast. Él lo tenía que escuchar para de esa manera poder sacar el post para el blog. Desafortunadamente, como podrán escuchar, Beto tiene varios blogs y un podcast propio. Entonces, obviamente no tenía tiempo de ayudarme a mí. Y yo lo seguí dejando pasar. Le pedí ayuda a nuestro buen amigo Eduardo. Y Eduardo tampoco podía hacerlo de semanalmente por cuestiones de escuela. Entonces yo ya me di la tarea de hacer lo posible por resucitar ese blog. Y de hecho me encantaría que se den una vuelta por él. Porque además de ya haber subido todos y cada uno de los audios, porque nos faltaban ya como 30, ¿no? Creo que el último que tú subiste, no, más, 50. Un poquito menos de 50. Al menos unos 40. El último que tú subiste fue el número 39 y estábamos en el 82. Entonces sí. Poco más de 40. Entonces, desafortunadamente no pudimos hacerlo de la manera correcta, o sea, uno por uno llenando los posts. Y lo que tuve que hacer yo era poner todos los audios, 10, de 10 en 10, y nomás poner los temas que se trataron y después poner una imagen del tema que se trató. Que ahí descubrí algo muy curioso. Hicieron la misma pregunta como 4 o 5 veces en diferentes programas. Por decir, preguntaron como 3 veces acerca de Superior Spider-Man. Preguntaron como 3 veces acerca de, no sé, Guardians of the Galaxy o algo así. Y pues dije, no importa. Dejé los temas y puse las imágenes. Y le pedí a nuestro buen amigo Eduardo y a ti, Beto, que cuando tengan tiempo, entren y extienden un poquito más el tema. Pero obviamente es algo que no es ya de emergencia. Y lo que yo trataré de hacer es, desde hoy en adelante, siempre subir los programas de manera semanal para nunca volver a atrasarnos de esa manera. Y claro, si quieren dejar algún comentario, por favor, háganlo. Y esos comentarios, al igual que las preguntas del Soho Chat y del Twitter, las leeré en el programa. Pero bueno, Beto, ¿qué te parece si continuamos con este programa ya que estamos en la recta final? La próxima pregunta es de Ignacio. Y dice, Joey, comenta el anuncio de Marvel de la publicación de Miracle Man de parte de Marvel. Lo hemos hecho ya varias veces de diferentes personas. Lo único que tengo que decir es, estoy muy contento porque más personas van a poder leer este cómic que desafortunadamente por muchísimos años solo se podía encontrar de manera digital, y de hecho de manera digital total y completamente ilegal, porque los cómics en sí eran carísimos, casi imposibles de conseguir. Entonces, pues qué bueno que ya la gente los va a leer. Tú ya lo leíste, me imagino, Beto. Sí. ¿Qué tan brillante es Miracle Man? Es básicamente es uno de los esfuerzos más completos de Alan Moore de hacer una versión adulta de un superhéroe. Incluso yo me atrevo a ponerlo por encima de Watchmen. Yo muchas veces lo he dicho, para mí Watchmen a veces creo que se exagera un poquito su peso como historia, porque me parece que Watchmen es más una exploración del medio y sus posibilidades que una historia que se pueda considerar entre lo mejor, y por ese lado, y Miracleman es un cómic que está por lo menos a la altura de las grandes obras de Alan Moore. Sin duda es una de las mejores. Yo pondría a Miracleman muy, muy, muy alto. Desafortunadamente nunca lo pondría más alto que Watchmen, porque Watchmen es mi historia favorita. Pero no diría que es inferior, diría que es un igual. Miracleman es magnífico. Para las personas que no tienen ni idea de qué se trata, es agarrar la idea del superhéroe todopoderoso, del arquetipo de Superman, y hacer una desconstrucción del personaje y además de eso ponerlo en un espacio total y completamente real, en un mundo real con leyes de física, con leyes lógicas, y cómo reaccionaría la gente ante un ser humano así, o ante un ser tan poderoso así, y cómo este ser, que es un dios en la Tierra, reaccionaría a este gran poder que tiene ahorita y qué haría con él. El final de la serie es magnífico porque solo pudo haber terminado de esa manera, y honestamente se merece un gran aplauso Neil Gaiman por haber agarrado las riendas que deja este personaje Alan Moore y poder continuar con la historia, porque de la manera que cierra la historia yo pensé que iba a ser imposible continuarla, y curiosamente logra continuarla. Es muy increíble lo que hace nuestro buen amigo Alan Moore, pero bueno, y Neil Gaiman sin duda. A ver, ¿nos puedes leer la próxima pregunta, por favor? La siguiente pregunta es de Chávez Alvarado Hugo. Dice, hola, yo hay dos preguntas. ¿Has leído el TP de Nightwing, Old Friends, New Enemies, escrito por Mark Wolfman? ¿Y cuándo va a ser la siguiente plática en Fantástico? A ver, pues vamos a ver. La próxima la plática en Fantástico va a ser el último sábado de enero. ¿Sabes más o menos qué fecha caería el último sábado de enero? El último sábado de enero, si me das un segundo, te informo, sería enero, de... ¿25 dirías tú? Es el sábado 25, exactamente. Sábado 25 va a ser nuestra próxima plática en Fantástico. Obviamente hasta este momento no nos han dado el tema de la plática, entonces no los puedo avisar. Pero eso va a ser nuestra próxima plática. Y Nightwing, Old Friends, New Enemies... Déjame ver si puedo conseguir ver la imagen. A ver, vamos a ver si lo pongo aquí. Déjenme abrir. Afortunadamente tengo la computadora enfrente de mí, porque cuando le pido a Lorna que haga esto, a veces no se puede. A ver, Old Friends, New Enemies. Ah, ok. Aparentemente lo que es Old Friends, New Enemies es una recopilación de lo que sucedió con Nightwing dentro de Action Comics Weekly. Para las personas que no sepan, como uno o dos años, durante los 80s, Action Comics, este cómic donde aparece Superman mayormente, dejó de ser un cómic mensual y se volvió un cómic semanal. De hecho, se volvió un cómic de antología, donde lo que estaba sucediendo era que cada número de Action Comics Weekly habían 6 u 8 personajes. Habían 6 u 8 historias de diferentes personajes. Cada una de estas historias eran de 8 páginas alrededor, y la de Superman era de 2 páginas, que era la que aparecía en medio. Entonces hicieron una historia de Nightwing de 8 páginas en esta antología de Action Comics Weekly. No la recuerdo muy bien, y te voy a decir por qué no la recuerdo muy bien, porque fue bastante aburrida. No recuerdo exactamente lo que pasa. Aparentemente fue un team up entre Nightwing y Speedy. Pero les voy a decir una cosa, como ustedes saben, cuando tengo mi memoria, siempre me ayuda a recordar las cosas buenas y las cosas mediocres o malas, como que poquito a poquito van desapareciendo de mi cabeza. Y la historia fue tan mediocre que honestamente ya desapareció, y creo que tú estarás conmigo, Beto. Honestamente, después de que George Pérez abandona el título de Teen Titans y Mark Wolfman se queda, por muchísimos, muchísimos años, ese título estuvo nomás... ¿cuál es la palabra? Que nomás estaba dando patadas de muerto. Patadas de ahogado. No pasaba absolutamente nada interesante. Y nomás estaba como que dejando que el tiempo pase. El cómic no se vuelve interesante otra vez, y digo interesante entre comillas, durante el Titans Hunt, donde descubrimos que uno de los héroes de esta serie resulta que es un villano y los empieza a cazar a sus amigos para hacer experimentos extraños con él. ¿Te acordarás de eso? Pero sí. Honestamente, todo lo que estaba escribiendo Mark Wolfman con los Titanes después de que George Pérez se va, que es después de la saga de Trigón, honestamente no hay mucho que decir, ¿cierto? ¿Me apoyarías en esto? No solo perdió al artista original de la serie, perdió a su coplotter, Entonces es evidente que no tenía la misma cantidad de ideas de qué hacer con los personajes, aun cuando hay momentos en los que el arte es bastante atractivo por los artistas que desfilaron por la serie, no, las historias realmente no eran nada memorables. Exacto, es muy triste, y lo más triste es que George Pérez se queda como artista de portadas. Entonces tú ves las portadas increíbles de George Pérez, pues lo abrías y dices, bueno, Eduardo Barreto, no es tan malo. Entonces abrías otro y era, pues es José Luis García López, no es tan malo, pero pues tú esperabas a George Pérez, ¿no? Pero después de que se va Eduardo Barreto, después de que se va José Luis García López, empiezan dibujantes bastante malitos, y ya para el final está un chavo llamado Bill Jaska, y bueno, su arte es la cosa más horrenda que jamás he visto en mi vida. Entonces sí, no te lo recomendaría. A ver, el próximo es de David. Dice, hola, saludos a todos, en especial a Lorna. Quisiera saber cómo va la lectura de los X-Men. Acabo de terminar de leer House of M. ¿Qué es lo que sigue hasta ahorita? Pues ya te has perdido muchísimo, porque de House of M... Te faltan 8 años de historias, ¿no? House of M es de 2005. Claro. Si quieres hacerlo como yo, más o menos creo que lo recuerdo en orden. Ajá. A House of M, por los eventos que son de esta historia, le sigue Decimation. Ok, sin duda. Después de Decimation es la historia que apareció como backups, que después fue coleccionada me apareció en un par de números, que es Endangered Species. Ajá, Endangered Species. Después de esto viene el Messiah Complex. Ok. En ese momento es cuando lanzan la serie de X-Men Legacy, que es cuando le cambian el título a la otra serie. Ajá. Y de ahí nos vamos a Manifest Destiny. Ajá. Dios mío. Ajá. A Messiah War. Ajá. Por ahí está Utopia. Que es parte de Manifest Destiny. Manifest Destiny se divide en Messiah War, Utopia, Nation X y Necrosha. Okay. Son los fans de Manifest Destiny. Ex Necrosha, así es para matar a alguien. Ese es para matar a alguien. Ese crossover con los vampiros no fue la mejor de las ideas. Después viene lo de este después viene Schism, ¿no? Second Comic. Second Comic y después Schism. No, todavía va después, porque es X-Men Second Coming. Sí. Después viene Curse of the Mutants, que es con Hijo de Drácula. Sí, exacto, con los Dráculas, con Drácula, sí, cierto. Después Dios viene señor. Lo de la red alterna de televisión, que es Age of X. Ajá. No, es buenísimo ese, ¿eh? No, la de Age of X es muy buena. Sí, Age of X me gustó bastante, Es como un Ellsworth. Muy bien hecho. Una red alternativa donde aparece la Fortaleza X es de esas veces que alguien decide hacer una historia diferente y resulta bastante buena. Bastante buena. Después de eso, entonces, sí, ya viene Schism. Uh-huh. Después viene Regenesis, que es cuando reacomodan a los equipos. Ajá. Que ambos bastante X, ¿eh? Pues sí, bastante. De hecho, de Schism me gusta más la miniserie, que es el preludio. Okay. Que es como toda una oda a Cyclops. Y eso es más que suficiente para que resulte buena. Eso sí lo recuerdo. Después, en Regenesis es cuando reacomodan a los equipos, cuando se va Wolverine a la escuela, le cambia el nombre, ahora es la escuela de Jean Grey, etcétera, etcétera. Ajá. Después es cuando vamos a Avengers contra X-Men. Ajá. Y después de eso, pues ya no es una saga, sino que son los lanzamientos de Marvel Now, que son los que comentamos hace un rato con Brian Michael Bendis, Wolverine and the X-Men, etcétera, que valen todos mucho la pena. Y lo más reciente es Battle of the Atom. Y antes de eso, me gustaría nada más mencionar Avengers contra X-Men, bastante buena, muy divertida, muy muy recomendable. Y Avengers contra X-Men, consecuencias, aún mejor. Y ya que estábamos hablando cronológicamente, después de House of M, está fuera de la continuidad de las sagas, ajá, pero es quizás lo que mejor le podríamos recomendar, los Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday. Buenísimos. Excelentes. Y el arte de John Cassel es magnífico. Y Joss Whedon en ese momento estaba escribiendo muy buenos cómics. Y lo más triste es que J. Michael Straczynski, que también viene de televisión para escribir cómics, hace trabajos tan dispares. Hace cosas tan buenas como The 12. Y hace cosas tan malas como todo lo que hizo con El Hombre Araña. Dios. Y tú que te amas El Hombre Araña, te lloraste con eso, estoy seguro. No, en ese momento, afortunadamente... a Spider-Man lo dejaron mal desde antes de Straczynski, entonces cuando llegó Straczynski ya ni siquiera lo intenté. Okay. Básicamente yo regresé a Spider-Man algunos años después, cuando lo retomaron entre varios escritores, incluidos Mark Waid, Dan Slott, Seth Wells. Seth Wells. Exacto. Que es cuando empieza a mejorar la serie. Uh-huh. Y ya después cuando viene el Big Time, que se queda Dan Slott solo a cargo del título. Va que va. Logan Novoa dice, un saludo Joby, Lorna y todos en cabina. ¿Qué opinan de qué serán impresos los cómics de Miracle Man? ¿Y qué opinan de la serie de televisión de S.H.I.E.L.D.? Pues de Miracle Man dijimos que bueno, porque ya más gente los podrá leer. Y de la serie de televisión de S.H.I.E.L.D. nos ha puesto a dormir a más de una persona. A ver, la próxima pues, es... Omar Nayo y Lantern. Hola Lorna, yo y Bernardo Rodrigo. ¿Qué onda con la continuidad de Superman pre-New 52? ¿Cuál es el origen real? ¿El de Van o el de Geoff? El origen real es el último, el más reciente. Ajá. Al de Van lo negaron en el... En el Birthright, ¿no? De Mark Waid. A su vez ese fue negado por la versión de Geoff Johns. Exacto. Y después de eso, pues la versión de los nuevos 52 es la que queda ahora como la oficial. Exacto. Yo tengo que decir una cosa. Creo que aquí lo que puedes hacer es tomar la que tú prefieras y quedarte con el Superman que te gusta. Exacto. Que creo que generalmente la opción es ir con el de Barn. Honestamente, yo la opción es ir con la hermosura que hace Grant Morrison en All Star Superman, donde lo reduce todo el origen de Superman en 4 paneles. Sí. Y es todo lo que tienes que saber, ¿no? Que es un mundo en peligro, científicos desesperados, un gran viaje y después una pareja amorosa. Donde básicamente descubres el planeta de Krypton está muriendo, tiene los padres de Jor-El tienen que tratar de salvarle la vida a su hijo, lo mandan lejos, llega a la Tierra, lo recogen los Kent y es todo lo que tienes que saber. Al final del día es todo lo que necesitas saber de Superman. Obviamente, si te quieres ir más profundo, las tres que acabamos de mencionar ahorita, Man of Steel de John Byrne, Birthright de Mark Waid y Secret Origin de Geoff Johns, las tres me gustan por diferentes razones. Las tres las recomiendo por diferentes razones. Yo lo que te recomiendo es, como dices tú, Beto, léete las tres, la que más te guste, disfrútala. También te recomendaría, obviamente, leer All-Star Superman y, curiosamente, Superman for All Seasons, que también vemos un poquito de quién es el personaje de Superman. Lo que sí haría es decirte, a pesar de que Grant Morrison es un genio, aléjate del Superman de los Nuevos 52, porque honestamente ese Superman lo aborrezco con toda mi alma y todo mi corazón. No hay Superman ahí, ni en la versión de Action Comics, que es con la playera de Superman y los jeans azules, o la versión ya con la armadura que la empieza George Pérez. Ambos no son Superman, ambos son asquerosos y apestosos. Y curiosamente, todo lo que ocurre en la Liga de la Justicia de Geoff Johns es para matar a alguien. ¿Estarías de acuerdo conmigo en esa posición? Sobre todo en lo último, y si es Geoff Johns mejor, sí, era paso para empezar a arreglar a DC. Me parece perfecto. Santiago, el mago de Oz, dice, hola, Lorna, Joey, ¿y qué más en cabina? Joey, ¿en qué cómic el Joker pierde su rostro? Fue en Detective Comics número 1 de Tony Daniel, ¿cierto? Así es. Y resulta que originalmente pensamos que se lo quitaron a la fuerza y después descubrimos que no. Él se lo quita a propósito porque quiere descubrir su verdadero rostro. Dios mío. Cuando obviamente todos sabemos que su verdadero rostro lo descubre cuando su rostro queda teñido de blanco y sus labios de rojo. Pero bueno, nadie sigan me hace caso. Sigan preguntando por qué creemos que están mal los nuevos 52. Sigan preguntando. Son tan malos. A ver, la próxima pregunta, por favor. Bocho dice, saludos, ¿saben de qué se tratará la serie que saldrá de Panini llamada Artifacts? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las mejores historias de Hellblazer? Por cierto, ese Flash es mío, jajaja. Y se lo ganó, de hecho, Se refiere al standee de Flash que estaban dando los chavos de Creator Comics, le mandamos un fuerte saludo. Desafortunadamente no tenemos a nuestro buen amigo Spike Valentine para que nos hable acerca de Artifacts. Le encanta la serie, ama la serie, es acerca de todos los personajes que aparecen en el universo Top Cow, creado por Mark Silvestri, o al menos editado y publicado por Top Cow de Mark Silvestri. Los personajes que están involucrados son Witchblade, The Darkness, Magdalena, y hay una persona que es como un ángel, que es Angelus, ¿estoy en lo correcto? Así es. Y pues tienen que estar buscando unos artefactos para, no sé, destruir o crear. Y lo más curioso es que, hey, ¿alguno de ustedes ha leído Infinity Gauntlet? Les recuerdo un poquito. Y de hecho, básicamente, yo acabo de empezar a leerlos, ¿eh? Ah, ¿sí? Y está bien escrito. Ah, sí, sí, es lo que me dice. ¿A ti no te van a gustar? Ah, para nada. Debido a tus prejuicios. Claro. Empezando por el autor. Ah, sí, claro, la basura humana conocida como Ron Mars. pero no, son cómics bastante interesantes, sobre todo si les gustan las historias de fantasía oscura con tinta de ciencia ficción, es algo que se puede disfrutar. Yo llevo un puñado, no sé, voy a unos 6 o 7 números de Artifacts. Básicamente lo que hacen es darle un origen unificado a todos estos personajes, uh-huh. y son estos artefactos de poder, pues básicamente son el Witchblade, la espada de Magdalena, el de Darkness sería otro de ellos. Entonces la historia vale la pena, sobre todo si es la primera vez que te vas a acercar a los títulos de Top Cow, es un buen punto de entrada. Lo escribió Ron Mars, creador de Carl Reiner, Merece la Muerte. A ver, historias de Hellblazer, desafortunadamente he leído muy, muy, muy, muy pocas. Las mejores que te podría recomendar de John Constantine son obviamente las de Swamp Thing, donde él aparece en el arco de Swamp Thing llamado American Gothic, que me encantó. Y obviamente solo leí, curiosamente, de Hellblazer la primera serie, o digamos el primer arco, que está escrito por Jamie Delano, y me afectó tanto que lo dejé de leer. Que eso significa que es muy bueno. Pero a ver, en general, toda la serie de Hellblazer es bastante buena. Son 300 números, o sea que no es poco. Ese ahí lo más fácil que puedes hacer pues es remitirte a los TPs. Y tal vez leer este primero que menciono, yo esta historia de Jamie Delano. Este está coleccionado en un tomo que se llama Dangerous Habits. Es una buena forma de entender el tono de las historias, lo que es el personaje de John Constantine. Uh-huh. Y después de eso, pues podrías checar tal vez los autores que prefieras. De los puntos altos de la serie, pues habría que comentar cuando lo toma Garth Ennis, que uh-huh. hace cosas bastante interesantes con el personaje. Y también el periodo de Warren Ellis, que terminó en un momento controvertido después de que hizo una historia que incluía tiroteos de adolescentes en escuelas, y al parecer eso no le cayó muy bien a la gente del lado corporativo de Warner, por lo que él decidió abandonar el título. Pero en general toda la serie de Hellblazer vale mucho la pena, pero sí tal vez sería un buen punto de entrada el probar con ese primer TP, que se llama Dangerous Habits. Seguramente lo encuentras en cualquier tienda de cómics como Hellblazer volumen 1. Y si te gusta esa primera historia, es muy probable que disfrutes lo que pasó a lo largo de los 300 números de su serie. A ver, dice acá, el arte de la elegancia, dice, me gustaría que Joy, y me encanta cómo escriben mal mi nombre, J-O-E-Y, es muy fácil de escribir. Es que eres alegría. Y siempre lo ponen como J-O-Y, no, falta la E. Sí. No es como Jesse y Joy, es Joey, como Joey Tribbiani. Por esa clase de referencias es que la gente te pierde el respeto. Me gustaría que Joey hablara sobre Irredeemable, de los primeros 10 números, que son los que van de Editorial Bruguera. Es que la serie es muy buena, pero siento que se me están escapando muchas referencias. Gracias. No se te está escapando absolutamente nada. Si sabes quiénes son la JLA y sabes quiénes son Superman, Batman, etcétera, pues es todo lo que tienes que saber para leer Irredeemable. No es necesario saber mucho más, ¿no? Tener como una idea de dónde vienen esos arquetipos, de dónde están agarrando la idea de esos personajes, ¿no? Que tienes el personaje todopoderoso, tienes el personaje que es hábil en la tecnología, tienes el personaje que es una chica con dos pistolas, que sería como Black Canary, tienes el chavo con alas, que sería como Hawkman. Honestamente, no hay muchas referencias que creo que se están escapando. Yo creo que nomás tienes que leerlo, y a nivel superficie es bastante buena. O sea, no es una historia bastante compleja. Es nomás de un hombre que tenía todo este poder y quería ser un buen hombre, pero desafortunadamente no lo es, no lo era y nunca lo será. Es así de simple la historia, pero dentro de esa simpleza cuenta historias bastante interesantes, porque es porque él decide volverse malo y porque sus amigos, aunque lo quieren detener, se ven incapacitados de matarlo, porque al final del día tienen la esperanza de que él vuelva a ser una buena persona. No recuerdo exactamente qué pasa en esos 10 números que tú mencionas, porque los cómics los leí hace mucho tiempo, conforme estaban saliendo en los Estados Unidos por Boom Comics. Lo único que te puedo decir es síguelos leyendo. Todas las dudas que tengas, todas, se van a resolver tarde o temprano, porque así de buen escritor es Mark Waid. Y Irredeemable es uno de los grandes títulos que él jamás ha hecho. Te recomiendo que leas Incorruptible también, que te va a encantar. Ya que estamos hablando de cosas interesantes de Mark Waid, pero no necesariamente de superhéroes, o sí de superhéroes, pero un poquito yendo a un lado más oscuro, léete Empire, que lo dibuja Barry Kitson, lo escribe Mark Waid, y es cuando básicamente Doctor Doom, o Lex Luthor, finalmente le ganan a todos los héroes y toma control del mundo. Empire es un excelente cómic, empezó por Gorilla Comics y después lo empezó a publicar a DC Comics, si estoy en lo correcto. brillante cómic. Léetelo, te va a gustar mucho. ¿Opinas lo mismo acerca de este, de Empire? Sí, sí, es un gran cómic. Lamentablemente, cuando migró a DC con el título, le empezaron a poner algunas trabas respecto a la duración de los números, la frecuencia con la que aparecían, y no pudo hacer demasiado más con esta historia, pero sí, todo lo que puedas encontrar de Empire vale mucho la pena. Y en cuanto a Incorruptible, yo creo que está de más el que te preocupes por las referencias, porque como menciona hoy, es tomar como arquetipos a los personajes de la Justice League, sobre todo, pero la historia sostiene por sí sola, más allá de las referencias. Las referencias están ahí para que sea como un añadido para quien tenga muchos años leyendo cómics de superhéroes, pero no requieres entenderlas para disfrutar el cómic. De ni una de las maneras. A ver, la próxima pregunta, por favor, de Logan Naboa. Logan Naboa, un saludo, Lorna, yo y todos en cabina. ¿Cuáles son los poderes de Cable? ¿Deadpool se puede teletransportar? Es que en un cómic que tengo sale con Punish y Daredevil, sí puede. La saga se llama Juego Mortal. Wow. A ver, en el caso de Cable, ¿tiene poderes? ¿Tiene los poderes? Los poderes de Cable son... ¿De su mamá? Ser capaz de evitar que su organismo, que su cuerpo se desintegre por la infección de un tecnovirus. Sí, es que a eso lo podemos reducir. Pues sí, básicamente él tiene poderes telepáticos y telekinéticos, igual que su madre, que es... Bueno, su madre es un clon de Jean Grey y su padre obviamente es Cyclops. Él nació mutante con esos dos poderes. De hecho, si tú ves a X-Man, verías a cómo iba a crecer Cable si no hubiera sido infectado por el virus tecnoorgánico, que es básicamente la razón por la que la mitad de su cuerpo es máquina y la otra mitad de su cuerpo es orgánica. Esos serían sus poderes. Y repito, qué lástima que no está con nosotros nuestro buen amigo Spike Valentine, que lee todas las apariciones de Deadpool y nos podría decir si él puede o no puede teletransportar. Puede ser que no sea un poder innato, sino que le haya conseguido un teletransportador y lo haya añadido a sus objetos que aparecen en su traje, ¿cierto? Es algo más probable, porque usaba, no es el caso esta serie que él dice, no la conozco. Ajá. Pero cuando tuvo su primera serie regular, ¿sí?, que por cierto era bastante buena, la que escribía Joe Casey con arte de Ed McGuinness, en aquel entonces una de las herramientas que formaban parte de su arsenal regular era un cinturón que tenía un mecanismo de teletransportación. Sí, entonces yo siento que por ahí iba. A ver, Calo Amalgam dice, hola desde Guadalajara a todos los miembros de Comic Manía, Carlos, Joey Moisés y Lorna. Quiero preguntar qué tal está Astro City y de qué trata. Creo que ya lo resolvimos bastante ampliamente. Además, ¿de qué trata Júpiter o algo por el estilo? Jupiter's Legacy, eso ya lo hemos resuelto antes. De hecho, a mí en serio me encantaría, y no lo digo de manera agresiva, Calo, porque tú y yo hemos tenido algunos problemas en mi manera de contestarte preguntas. Lo que puedes hacer es, si no tienes iTunes, que yo sé que no mucha gente está cómodo con iTunes o no mucha gente tiene un dispositivo Apple, todos los audios de todos los programas que hemos hecho de Comic Manía ya están en la página de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.mx o .com, el que tú quieras. Puedes llegar a esta página y ahí aparece una lista de los temas más importantes que son tratados en cada uno de los programas. Y curiosamente ahí, después pongo el título de algo como Jupiter's Legacy, pongo una imagen, escucha ese programa y podrás ver exactamente a qué nos referimos para no tener que yo repetir las mismas cosas una y otra vez. Porque hemos hablado de Astro City en mil veces y también de Jupiter's Legacy en mil veces. Y lo que yo preferiría es no desperdiciar tiempo en temas que hemos tratado antes. Y nomás tienen que ir, y hay unas cosas que se llaman show notes que yo tengo que poner en todos los programas de iTunes para que la gente sepa cuáles fueron los temas más importantes, y pongo siempre 4 o 5 temas, y todos estos temas, todas estas es que son una palabra o dos o una pregunta, ¿no? ¿Quién es Bishop? ¿Quién es Cyclops? Y se resuelven esas cosas, ahí lo pueden checar. Entonces de esa manera no tenemos que repetir las mismas cosas, pero básicamente lo haré porque no hemos hablado de Jupiter's Legacy todo el día. Es un grupo de personajes, como si estoy en lo correcto, 7, van a una isla misteriosa, regresan a los Estados Unidos ya con superpoderes y se vuelven los primeros superhéroes del mundo. Después nos vamos al futuro, como 50 años después, más o menos, o un poquito menos, ¿no? Esto empieza como en los años 40, cuando ellos adquieren poderes, y pues vemos en los años como 80 o 90, cuando ya vemos a sus hijos, y todos sus hijos tienen superpoderes, pero están abusando de ellos porque prefieren utilizar sus poderes para volverse superestrellas en vez de para volverse justicieros. hay un problema entre los dos hermanos, que son los más poderosos de este equipo de superhéroes ya viejos, y el hermano más agresivo decide utilizar todo el rencor que tienen los hijos y los sobrinos del héroe más poderoso de todos ellos, que se llama el Utópico, o the Utopian, y utiliza a todo este rencor para que todos vayan en contra de su hermano. Así de simple, así de fácil. Pero dentro de esa simpleza hay varias cosas súper interesantes del cómic. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y dice que recomiendan por Facebook. Yo estudio medicina, por eso no escuché los últimos 3 programas. No te preocupes, por eso hacemos podcast, para que tarde o temprano los escuches. Y en serio, me encantaría que los escucharas, porque entonces de esa manera no tendremos que repetir la información una y otra vez. ¿Qué opinas tú de Jupiter's Legacy? ¿Lo estás disfrutando tanto como yo? ¿Bueno? Sí, ¿me escuchas? Sí, bien, escucho bien. Ok. Los 3 números que han aparecido me han gustado bastante. Ajá. Insisto, es de esos momentos en los que sabes que de vez en cuando algo le sale bien a Mark Miller. Ajá. Es el caso de Jupiter's Legacy. Ya lo hemos comentado hace un rato. Y pues sí vale bastante la pena. Y afortunadamente no van tantos números, están tardando un poquito en salir. Se supone que en enero debe salir el cuarto número, así es de que están a tiempo de ponerse al día con la serie, pero por lo menos hasta ahora pinta bastante bien la historia. Me parece perfecto, y desafortunadamente creo que hemos llegado a la última pregunta del día de hoy, que la hace X-Spider 2099, y creo que tenemos que terminar aquí porque ya llevo 2 horas 14 minutos de grabación, más las canciones, etcétera, más después de responder esta pregunta, creo que vamos a pasarnos de las 2 horas y media. Yo creo que vamos a tener que dejar esta parte porque no es una pregunta, son 4 y no son fáciles. A ver, ¿quieres irte a otra pregunta entonces? Ah, mira, okay, aquí veo 2, una de la Liet, que está como cortita, y una del perro ganso, que está también como cortita. ¿Qué te parece si leemos esas? A ver, Loliet dice, ¿me recomendarías los cómics de Walking Dead? Y hablando de zombies, ¿Stan Lee creó Marvel Zombies o fue otro tipo? A ver, aparte Stan de... ¡Stan Lee creó todo! Ya habíamos tratado esto, ¡él creó todo! A ver, ¿tú recomendarías los cómics de Walking Dead? ¿Tú los has leído? Walking Dead, si son fans de la serie, olvídense de la serie no es tan buena como ustedes creen. Okay. Yo cada vez que me pregunta, entre más veo la serie, más me gustan los cómics. Okay. Los cómics son muy buenos. Uh-huh. Tal vez el mayor problema que tienen es que la forma en la que los escribe Jonathan Hickman, la descompresión está Robert a niveles Hickman superiores a los de Brian Michael Bendis. Perdón, creo entonces que... Para que el cómic les sepa algo, tienen que leer varios números, no menos de 6 por cada vez que se sienten a leerlo. Beto, nomás, perdón que te corrija, dijiste Jonathan Hickman. Creo que eres Robert Hickman. Perdón, me confundí. No es Jonathan Hickman, es, uh-huh, es otro creador que trabaja mucho en Image, pero no es en quien estaba pensando. Uh-huh. Y bueno, vamos a lo que me refieres. La serie es muy buena, pero avanza muy lento. Entonces, si van a empezar a leer The Walking Dead, afortunadamente está todo coleccionado en diferentes versiones. En español me parece que está saliendo en tomos que traen 6 números. Sí. Me parece que es la dosis adecuada para ir leyendo de esa manera. En inglés hay varias versiones diferentes. Los puedes encontrar en los MustePes de 6 números. Hay hardcovers de 12 números. Hay otras ediciones un poquito más grandes que me parece que traen 24 números. Uh-huh. Y lo último, hay unos que se llaman compendiums, que, uh-huh, que son los que yo tengo. Hasta ahora han salido 2. Cada uno de estos trae 50 números. Ok. Entonces, porque están en el número como 107, ¿no? No, ya van un poquito más grande, unos 120. Wow. No, sí son muchos. Mira, yo me compré el TP1 y el TP2, ahorita que estuve en San Diego, porque estaban $5 cada uno. ¿Por qué no? Entonces me los compré, leí el primero, me gustó, leí el segundo y me aburrió. Entonces lo que tengo que decir es que Walking Dead, el cómic, y Walking Dead, la serie, van de la misma manera a nivel ritmo. Son muy, muy, muy lentos. Y para alguien como yo, sí me llegan a aburrir. De hecho, la serie, ya estoy al tanto de toda la serie de Walking Dead, y la única razón por la que la pude aguantar fue porque esperé que pasara toda la tercera temporada y parte de la cuarta temporada, y me senté en Netflix y los vi todos de corrido. Y algo pasa muy divertido cuando ves una serie de todo de corrido, ya sea esta Breaking Bad, que me empezó a gustar cuando la vi todo de corrido, o Walking Dead, que lo empecé a disfrutar más cuando lo había todo de corrido, el tener que esperar semana con semana que aparezca un nuevo episodio, sí es muy cansado. Sentarme y verlos todo de corrido me ayudó muchísimo a disfrutar más ambas series. Entonces, creo que ese sería como que el problema que tiene Walking Dead, tanto el cómic como la serie, que van muy lentos para mis gustos y me aburren demasiado. Y dice, hablando de zombies, ¿Stan Lee creó Marvel Zombies o fue otro tipo? Bueno, de hecho, no. Robert Kirkman escribe el cómic de Marvel Zombies. Y la idea de que exista un término llamado Marvel Zombies, si estoy en lo correcto, lo inventa Jim Shooter en los años 70s o 80s. Y Marvel Zombies se refería, simple y sencillamente, a la idea de que tú leías todos y cada uno de los cómics de Marvel. Si tú querías ser considerado un Marvel Zombie, tenías que leer todos y cada uno de los cómics de Marvel. Y es todo. Y acá la pregunta del perro ganso es, también podrían hablar del origen de Moon Knight. Que eso creo que nos va a hacer que nos tardemos más de lo que nos tenemos que tardar. Yo creo que mejor sería despedirnos de una vez. Beto, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Comic Manía. Gracias por ser parte de este programa cada vez que puedas, que desafortunadamente cada vez puedes ser menos parte de este programa por la cantidad de trabajo que tienes semana con semana. Pero bueno, cuando puedas estar con nosotros en el podcast, siempre es algo divertido, porque pues, honestamente ya casi que solo en esos momentos te veo. Los fines de semana que nos acompañas en las pláticas de Fantástico y ahorita que nos acompañas en el podcast, gracias por estar con nosotros. Y mira, un año más se agrega a nuestra amistad, que nos conocimos cuando, hijo, ya como hace 10 años, ¿no? 15 años. Hace 15, tenía yo 10 años cuando conocí a Beto Calvo, imagínense. Era un bebé cuando conocí a Beto Calvo. Wow. Lo malo de esto es que desde que empezaste con mi conexión, tienes 25 años, entonces creo que la gente empieza a notar discrepancias en tus sumas. Y honestamente no sé de qué estás hablando, Beto. Yo a mis 24 años, estoy a punto de cumplir 25 este año y eso me tiene muy, muy tenso porque estar tan cerca de los años 30, o sea, sí me afecta. Pero no importa, Beto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les recomiendo que visiten todos los lugares que Beto nos recomendó. Comicverso, La Hoguera de las Necedades, perdón, a albertocalvo.blogspot.com. Gracias por estar con nosotros. Les recomiendo también, por favor, que chequen nuestro Facebook, que como todos saben es ComicManiaMX, nuestro Twitter, @ComicManiaMX. También, obviamente, visiten turradioonline.com.mx. Además de este programa, hay muchos otros programas que pueden escuchar. Les recomiendo también que bajen todos y cada uno de los programas a través de iTunes, porque ahí es mucho más fácil conseguirlos todos de manera más directa. Ahí está, los pueden bajar todos en sus computadoras, en sus dispositivos Apple, y también eso nos ayudaría obviamente a que tengamos más más calificación en iTunes y volvamos a hacer un podcast recomendado. De hecho, me gustaría darle las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de ponerle 5 estrellas o 4 estrellas o hasta 1 estrella al programa, porque ahora tenemos como 75 personas que han marcado como este programa, como le han puesto una calificación. Si pueden entrar a iTunes a darnos una calificación, se los agradecería. Y pues bueno, señores, yo creo que sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a la bellísima Lorna por tolerar que este programa continúe existiendo. Muchísimas gracias a ti, Beto. Pues nos estamos viendo próximamente, ¿no? Espero que sí. Va que va, pues hay que unos me informen cuál va a ser la plática en Fantástico. Te aviso a ver si nos puedes acompañar el día 25. Y pues señores, ha sido un placer. Feliz año nuevo. Espero que se hayan pasado una excelente Navidad. Yo obviamente seguiré sufriendo escuchando las canciones de Discovery Kids, de High Five y de la casa de Mickey Mouse con mi bellísima sobrina Michelle. Entonces, pues señores, yo voy a sufrir el año nuevo con mi familia. Ustedes sigan disfrutando. Y qué bueno que no están en la antesala del infierno, porque déjenme decirles, ahorita con el calor que está haciendo, yo me estoy muriendo cada día un poco más. Damas y caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy en Comic Manía. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Baby, it's the way you make me kinda get me go crazy. Never wanna stop. It's gotta be you.